de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, en el 107.9 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Buenos días. Ya arrancamos acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos esta jornada de día jueves 30 de julio saludando a quienes nos escuchan a través de las distintas plataformas, como ustedes ya lo saben. Puedes escuchar a través de TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos smartphone. Puedes escuchar a través de la señal online del Radio Villafrancia.cl o en la señal FM a la gente que está en el sector. A través de ese 107.9. Quisiéramos abarcar mucho más, pero lamentablemente no podemos hacerlo. Más por dinero que por el tema de la legalidad. A mí, en lo personal, me importa bien poco eso. Pero bueno, saludamos a quienes nos acompañan para revisar todo lo que tienen que ver con los las noticias, las discusiones, lo que está en las palestras hoy día. Como siempre, ya los panelistas los días jueves, Amanda y Joaquín nos acompañan y ya los saludo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Antonio. Buenos días, Amanda. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de la señal de la Radio Villa Francia en el 107.9 FM en Estación Central y también en el www.radiovillafrancia.cl. Como decía el Toño, un día con harta información, como siempre, y que estaremos comentando también junto a Amanda durante todo el día también. Así que, ¿cómo estás tú, Amanda? Muy bien, gracias. Muy buenos días a todos quienes nos están escuchando en esta fría mañana de... ¿A cuánto estamos? 30 de julio de 2015. Dicen que llueve tal vez en la tarde, a propósito. Así que también para que salgan ahí preparados para la lluvia, porque yo iba a salir, revisé y afortunadamente me preparé para la lluvia para no terminar entero mojado como normalmente ocurre. Estás entero embarrado. Exactamente. Así que... ¿Quién dijo que iba a llover? Disculpa. Según mi celular me dijo, va a llover. Y como un celular. Y como es un teléfono inteligente, un smartphone, dije, bueno, algo sabrá. Yo creo que está borracho. Bastante borracho. Puede ser. Dice, extrema. Ah, no, a las 18 horas fue que llueva. Ven. es probable. Sí. Pero hacía mucho frío para que lloviera, ¿no? No, pero por eso, pues en la noche, pues va a llover en la noche. En la noche no es tanto, dice las 7 de la tarde. Bueno, a las 6, a las 20 y a las 22 horas. Bueno, no creo tan probable. Pero bueno. Nos falta Alfonso. Para claro, sí. Él es un tipo que uno le cree, que es más infalible respecto a aquello que tiene que ver con si va a llover o no va a llover. En fin, temas tenemos bastante, además de hablar del tiempo. y sí, que los celulares son más inteligentes que algunas personas, cosa que creo firmemente. Sino que vamos a estar revisando informaciones. Se viene ya pronto el cónclave de la nueva mayoría. Y dentro de eso aparecen algunas cosas bien interesantes. Por ejemplo, esto nuevo en la agenda que tiene que ver con los derechos humanos. Ayer, por ejemplo, uno revisaba las declaraciones del representante de Chile en la ONU y nosotros vivíamos en otro país. vivíamos en Alemania, así que había hecho reparaciones tremendas, verdad, justicia. Y uno decía, wow, este caballero se parece a un representante chileno y no lo es. Están puestos en cuestionamiento porque aparece hoy día una información, cosa que hemos conversado nosotros acá y que hemos adelantado, pero aparece en el diario La Tercera, que tiene relación con la negativa de este gobierno. Hace unas cuantas semanas, fue en mayo esto, abrir y desclasificar lo que tiene que ver con la Comisión Valech. Ojo, lo llamativo de esto, cosa que también hablamos en su momento, que esto lo hacen ex personas que fueron torturadas de la Fuerza Armada, que fallecieron junto al general Bachelet. Me refiero particularmente a la Fuerza Aérea. Y fíjense que en este caso del general Bachelet, que ellos estaban llevando también adelante, porque fue quien estuvo con ellos, quien se opuso fue La Moneda. Y La Moneda respondió finalmente, porque a través de un organismo internacional se pidió explicaciones respecto al tema de por qué no se desclasificaban esta información que tiene que ver con el tema de reparación. Y La Moneda respondió y dio su argumento. Esto no ocurrió el año pasado, no ocurrió hace 10 años, no ocurrió hace 15, ocurrió hace como un mes y medio, dos meses, puede ser. Y hoy día el mismo gobierno está tratando de decir que está viendo con buenos ojos la posibilidad de desclasificar los documentos de la Comisión Valech. Raro, ¿no? Bien raro. Conveniente. Sí, lo que ocurre... todo este caso al final lo que logró hacer fue despegar de nuevo el tema de los derechos humanos, más allá de que los mismos medios de comunicación hace dos meses, tres meses lo habían acallado, incluso cuando fue la huelga de hambre de expresos políticos y ellos bloquearon el tema de los derechos humanos, ellos bloquearon el tema de podríamos decir del secretismo de la Comisión Valech a 50 años. Ellos bloquearon toda esa información, no la difundieron, pero gracias al caso quemado, gracias a podríamos decir, a esta ruptura del pacto de silencio, es que se ha vuelto a discutir del tema. Además, en un tiempo que ocurrió algo también bastante sincrónico, que se volvió a recordar también las fotos, por ejemplo, el Chile desde adentro, que apareció también en el mismo momento, fue como un momento así como de reapertura, podríamos decir, de la memoria. En donde, claro, yo creo que al gobierno le ha pegado bastante fuerte porque desde La Moneda hay bastante tejado de vidrio. Y más allá de las respuestas que intentan dar para mostrar su respeto a los derechos humanos, como de hecho estaba revisando recién, así como la idea de que la presidenta se junte con Carmen Gloria Quintana, y hay ciertos gestos que se intentan dar así como para decir, bueno, en realidad sí, este gobierno sí es un gobierno apegado a los derechos humanos, que sí respeta los derechos humanos. Lo que uno ve es justamente lo más profundo que uno puede entender para saber hasta qué punto en realidad eso es un tema que se quiere cerrar, es el tema del general Bachelet. Eso yo creo que es el ejemplo más claro, así. Si es que por misma iniciativa presidencial o desde La Moneda se quiere cerrar o no se quiere indagar profundamente respecto a la muerte del padre de la presidenta, ¿qué le queda a los demás? Ya lo habíamos hablado antes, un par de semanas antes, de que en realidad los casos de derechos humanos por lo general que son más bullados son los casos que ocurren, podríamos decir, al sector oriente de Santiago incluso. Y si ya estamos cerrando el caso, podríamos decir, del mismo padre de la presidenta, que queda en realidad para los casos de derechos humanos, de violaciones de derechos humanos, más a las periferias. Claramente el gesto es decir, acá no queremos seguir avanzando. Queremos llegar hasta acá, no queremos indagar más. Y hoy día se da un poco vuelta la tortilla, hoy día se empieza a discutir el tema justamente del secretismo de la Comisión Valech. Desde el Instituto Nacional, Lorena Fríe, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, también Lorena Fríe justamente también reclama eso. Lorena Fríe que ya ha sido atacada repetidas veces por lo mismo, justamente por esa insistencia. Y por la misma decir. Concertación, perdón, nueva mayoría. Exactamente, por esa insistencia justamente a cumplir con su cargo, de hecho, a cumplir, ni más ni menos que a cumplir con el rol encomendado que se le da desde el Estado, no desde el gobierno, desde el Estado, a justamente indagar y a buscar la verdad respecto a los derechos humanos. también se está cuestionando el tema acá de la Comisión Vales. Y por lo tanto ahora el gobierno sale cambiando un poco su discurso. Pero creo que no hay una sincera posición en eso. Claro, en o sea, opinión. Por eso está aprovechándose de algo que ya no podía seguir ocultando, que fue activo en el no descubrimiento, o activo en el encubrimiento, perdón. Claro, que... para no ser el no más, no. Dos negaciones hacen una afirmación. El encubrimiento de las Fuerzas Armadas, en definitiva, y del poder político. Y como ya esto era... se les soltó la rienda y ya tenían que sumarse ahí al caballo que ganó nomás. A quien venció se tuvo que colgar. O sea, no le queda de otra. Y empezar a hablar de que los derechos humanos. Pero... Es que el tema de los derechos humanos en Chile es un tema que sin duda va a generar ciertos créditos políticos. Y que, a ver, dame un segundo para resolver una cosa acá. Sí, hay un pequeño percance técnico, pero claro. Yo creo que también uno de los temas que hay respecto también a la concertación es que también siempre se ha levantado como los alaides de los derechos humanos. Entonces... cuando ocurre eso, también ellos se ven aproblemados y tienen que responder de cierto modo. Eso claramente ha sido uno de los problemas que también yo creo que le genera también a la nueva mayoría es justamente ese. El hecho de que, ¿cómo se llama? Tienen un discurso que es el que los validó desde, podríamos decir, desde el finales de los 80 en adelante, que ellos son justamente la alternativa a la dictadura. Y como alternativa a la dictadura, ellos también van a ser los que van a justamente restablecer los derechos humanos y van a buscar la verdad y justicia, cosa que después fue en la medida de lo posible. Y luego ya que ya ni siquiera era la medida de lo posible, ya que Pinochet ya estaba, no sé, detenido en Londres, que ya no era comandante en jefe, que ya no estaban los senadores designados. Todas esas excusas que se dan originalmente fueron desapareciendo progresivamente. Luego Lago reforma la constitución con todo este bombo y platillo. Y uno suponía que ahí ya se empezaba a ver los derechos humanos. Y justo en esa época, en realidad, fue la época en que se siguió negando, podríamos decir, y se siguieron... pateando este tema hasta 50 años. O sea, fue el mismo gobierno de Lagos, fue el mismo José Miguel Insulza, lo habíamos hablado, de hecho, el mismo martes acá, quienes se encargan justamente de que la Comisión Vales tenga esta cláusula de mantenerse en reservada hasta unos 50 años más. Eso justamente muestra así el espíritu, en realidad ya no de una cuestión de imposibilidad, ya no en la medida de lo posible porque es que no podemos, sino que en realidad en la medida de lo posible porque en realidad no queremos. Y eso se ve y claramente eso es como la verdad de la concertación y de la nueva mayoría hoy en día, que no se quiere reconocer, que no se quiere asumir. Y como no se quiere asumir, en realidad lo que tenemos que hacer es ocultarlo, es darle una, podríamos decir, una darle un manto justamente de que esto no es así, porque en realidad quienes han votado por la concertación durante este tiempo, quienes han apoyado ese proyecto, finalmente muchos lo hicieron también con la esperanza, con esta idea de que la concertación era este grupo de personas que en realidad estaba a favor de los derechos humanos, estaba en contra, podríamos decir, de este sistema dictatorial, que se iba a inaugurar un nuevo periodo, etcétera. Entonces, cuando se pensaba eso, cuando se sostenía eso, en realidad el mismo hecho así de que la concertación tenga que reconocer o tenga que mostrarse en realidad como un grupo de personas, o un grupo, podríamos decir, que ha mantenido el ocultismo de los derechos humanos es una imagen muy incómoda. Por lo tanto, tienen que tomar medidas, tienen que responder y tienen que justamente entregar un mensaje que muestre lo contrario para seguir manteniendo su poca legitimidad, que creo que yo que le alcanza hoy en día a la nueva mayoría, que es bastante poca hoy en día, y esto yo creo que la amenaza más. Tiempo de coincidencias también, es que justo en este momento también está, es un tiempo bien sincrónico, que también está el Mambo Contreras enfermo. Es como un interesante momento para justamente debatir el tema de la memoria, los derechos humanos y la verdad y justicia, que no se ha alcanzado hasta el día de hoy. Y que, poniéndome un poco Villegas para el asunto, en el pesimismo creo que tampoco va a variar mucho. A menos que, y esa es la interesante entre un reaccionario pesimista y un pesimista más revolucionario, a menos que sea forzado a generar los cambios. Este es un tema que ha estado en discusión, el tema de los derechos humanos, particularmente acá en Chile, estaba explicando delante antes que ocurriera un problema técnico, tiene directa relación con una pasividad con la que se llegó a, y se avanzó durante el periodo de la transición, en la cual los compañeros decían, o la gente que llegó al gobierno y que se suponían compañeros decían, tranquilo, vamos a nosotros trabajar, estamos armando un grupo, una comisión, un departamento en el gobierno y vamos a salir a sacar adelante todo esto, pero vos caché que los milicos y el cuento, vamos a ir con algunos casos, después con otros. Y fue la pasividad, no solamente en materia de derechos humanos, en todo orden de cosas, en la cual va lo laboral, lo que tenía que ver con educación, lo que tenía que ver con, oiga compañero, acá se van a empezar realmente a suceder cosas que tienen que ver con un país como el que soñamos, no solamente sin milicos, sino más justo. Y fue esa pasividad ante el llamado de a la desmovilización, ante el llamado a, tranquilo compañero, ahora tenemos el Congreso, ahora tenemos otra herramienta, que estas cosas ocurrieron. No hay males en los países que perduren mucho tiempo sin el beneplácito de su propio pueblo. Y ese ha sido el problema, no solamente, insisto, en un montón de dolencias que tenemos como sociedad, sino que particularmente en el caso de los derechos humanos, donde hasta el día de hoy hay gente que cree que va a haber cierto grado de reparación. Entendió la reparación no solamente como un tema económico, sino que se repara en parte lo que se ha generado. Se entiende que hay una política de parte de un Estado, cosa que este gobierno particularmente, si lo queremos ver, no ha tenido pero en el más mínimo sentido. Alguien mentiría si dice que Bachelet ha estado comprometida con los derechos humanos. Insisto, lo que sale publicado hoy en La Tercera es un tema que ya es sabido, de hecho lo conversamos acá a propósito de estos días del tema Vales, lo habíamos conversado antes, y efectivamente los bloqueos respecto a ciertos casos vinieron desde La Moneda, en este gobierno. Y uno dice, pero no es factible, e incluso con el caso del propio general Bachelet, el bloqueo vino de La Moneda, y vino particularmente de la familia Bachelet-Geria. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué es lo que termina pasando al fin y al cabo? No, ella fue víctima de tortura, ella es una persona empática respecto a lo que pasó. Lo demostró ya en un gobierno completo, si no se está probando. Así ocurrió también durante el gobierno de Ricardo Lagos, que termina pactando, entre otras cosas más que hace Ricardo Lagos. De hecho, llamativo que haga las reformas constitucionales de Ricardo Lagos cuando al año siguiente iba a tener mayoría en el Congreso. Pero prefirió hacerlo cuando todavía no habían senadores designados. Hablamos de tipos que son calculadores respecto al poder. No le interesa el otro discurso, ni le interesa, no sé, una de las cosas que hacía, por ejemplo, Ricardo Lagos, hablaba del fracaso del neoliberalismo a mediados de los 80 en algunos papers y algunas revistas especializadas y cómo iban a desmantelar el neoliberalismo durante cuando ellos fueran gobierno. Y tenemos a un Ricardo Lagos que fue probablemente uno de los presidentes más neoliberalistas que ha habido en la historia del país y que tiene opciones nuevamente, según él, de ser presidente. Entonces, acá hay un tema que hay que analizar desde también el mea culpa que podemos hacernos todos en permitir dejar que una clase, casi digo casta, y me voy para el hostia y esa vaina, Pero que un grupo, una camarilla de gente que es dueña del país, literalmente, haga lo que quiera, y que un grupo de gente sea capaz de mentir descaradamente frente a la cara y que no pase nada. Acompañado de un ejército de gente que de una otra manera matiza sus mentiras, pues. Siempre hay colchones entre el filtro, entre el poder que domina y el dominado, siempre hay intermediarios, porque son como especies de supervisores, capataces, en general, que afinan el discurso, que la verdad esto sí fue brutal, pero no quiso decir esto. De hecho, el proceso de esclavitud está basado en los mandos medios. La gente que justifica de una u otra forma este tipo de cosas. La historia, para terminar en esa parte, como dijo un gran intelectual revolucionario, la historia de las liberaciones y la historia de las revoluciones es, paralelamente, la historia de los traidores. Claro, o sea, el gueto de Varsovia no era posible sin los propios judíos que estaban de policía. No había la capacidad, nunca existió la capacidad de poder someter a un pueblo entero sin la anuencia de parte de un grupo selecto de ese pueblo que está a favor de ellos. De hecho, es llamativo porque se olvida generalmente en el análisis eso. Se olvida generalmente en el análisis de que acá, en última instancia, de lo que hablamos es de cómo funciona el poder. Porque eso es lo que uno trata de generar, el análisis, y no solamente tiene que estar escribiendo frases bonitas o rebuscadas para generar de una u otra manera cierto apoyo en la gente que piensa igual que uno, sino en analizar de fondo cómo funciona un engranaje en términos de análisis. Estoy tratando de rescatar ese espíritu de lo que convocaba en su momento Marx con las tesis de Feuerbach, el tema de no solamente cristalizar un análisis, sino generarlo para el tema del cambiar. Y eso tiene que ver con entender cómo funcionan las cosas y entender cómo funciona el poder. Y el poder funciona interracionalmente. Pongo un ejemplo. Bachelet descartó hace mucho tiempo la Asamblea Constituyente y tenemos un ejército de gente, por ejemplo, que dice, no dijo eso. O no quiso decir eso. Es más, mira, fíjate que justo cuando acá se guardó silencio respecto a esto, esto implica que o genera que tiene siempre un ejército que quiere que las cosas sean así. Otros lo hacen porque les pagan, otros lo hacen porque están convencidos. Todos terminan siendo de una u otra manera parecidos. A ver, lo voy a poner aquí como Candyland, los más odiados probablemente van a ser los que son iguales a Samuel Jackson, pero Samuel Jackson no llevaba la casa sola de Candyland. Me refiero a Django, precisamente esta película de tan polémica que generó discusión allí en Estados Unidos de Quentin Tarantino. ¿Iba a decir algo? No, eso. Django. ¿Qué? De Django encadenado. Y al final siempre nos encontramos con Samuel Jackson en algún punto. Siempre voy a encontrar en algún lado ese personaje que defiende por convicción, no porque le pagan. Porque cree que incluso toma decisiones. Y eso es súper interesante en definitiva. Entonces aquí hay una pasividad, no se puede entender lo que ha ocurrido sin la pasividad. No se puede entender que ayer, si con todo el desparpacho, la soberbia y la tranquilidad del mundo, salga a decir un exministro, ojo, un exministro de dos gobiernos, de dos signos de gobierno, en Piñera, de la Alianza, que fue ministro de Defensa, y durante el gobierno de la Concertación, como fue el caso de Jaime Rabinet. Y que sale a decir, así, sin más y sin menos, que él cree que este se le debe dar en un momento determinado un punto final. O sea, que en definitiva, algunos crímenes tienen que prescribir. Sí. Es más, él no estaba tan de acuerdo que se les quitaran ciertas cosas, y es más, él estaba de acuerdo que a cierta edad cumplieran pena en sus casas y todo lo demás. Te basaste. Pero no solamente en tema de derechos humanos. Bueno, esa gente no ha gobernado y hoy día no está en otro lado. Hay gente, que este buen se puso facho. Siempre han sido así. Siempre han sido así. Lo que pasa es que van variando y hay gente que se empieza a transparentar en ese sentido, pero... O sea, varía el discurso en tanto campaña política. Como uh-huh. Tenemos la misma Bachelet. Sí. Y todos los gobiernos han sido así. Te prometen el cielo y la tierra cuando en definitiva están, quieren los votos y listo. Pero, para poder mantener este juego entre izquierda, derecha, ficticio que existe. ¿Pero qué más necesitáis para dominar? Nada más. Porque esto se trata... Las armas. Porque esto se trata en última instancia de eso, de dominación. Claro. Sí, yo creo que ahí hay un punto bien, bien fuerte que también es la incapacidad que nosotros hemos tenido. Yo reconozco eso así, de poder haber exigido con fuerza, o sea... Finales de los 80, además de coincidir con este camino democrático, etcétera, etcétera, etcétera, coincidió también posteriormente con una debilidad de la misma izquierda, con una profunda debilidad de la izquierda de poder, ¿cómo se llama? Tener la fuerza suficiente también para seguir la pelea. Obviamente una debilidad que no solamente fue interna, sino también externa. Y recordamos también al mismo ministro Burgo, actual ministro Burgo, a Marcelo Chilling, entre otros también, que estaban justamente encargados de quitarle toda fuerza o quitarle todo poder a quienes estén justamente todavía dando la pelea desde la izquierda, intentando justamente cambiar la sociedad y también llegar y presionar por verdad y justicia. Ah, bueno, no solamente claro. Hicieron la guerra, hicieron una razia... Exactamente. Con quienes quisieran oponerse tanto en el discurso como en lo que sea. Claro, y eso nos presentó finalmente con una profunda crisis de la izquierda en los años 90, que justamente también se llevó también con este otro lado, que era este lado de la cooptación, que también acostumbró a mucha gente a estar esperando. De hecho, eso es cierto, así como decían, no te preocupes, si nosotros lo vamos a hacer bien, si hasta el 2006 estaba ese discurso, pues yo me acuerdo perfectamente, así que te decían, le decían a los cabros secundarios, le decían en el 2006, oye, si nosotros también queremos lo mismo que ustedes, secundarios, sí, pingüinos. Pero el tema es que no podemos tanto, pero confíen en nosotros. Nosotros vamos a gestionar esto para que ustedes tengan sus demandas. Y yo creo que fue la última vez. De hecho, yo creo que ahí hay como un punto tal vez de quiebre. En decir, ya nos hicieron giles demasiado tiempo, demasiadas veces. Y ya no vamos a estar tan preparados para eso. Pero el problema es que tampoco se ha llevado, y en eso estoy de acuerdo, tampoco se ha llevado a presionar lo suficiente con el tema de los derechos humanos. Y cuando se ha presionado nunca ha tenido tanto apoyo. El mismo hecho también de la huelga de hambre, uno esperaba que hubiese más apoyo en realidad también. Y creo que también hay una costumbre a como que este tema en realidad se espera, como que este tema se, que ellos lo hagan, porque ellos igual tienen que hacerlo y esto es un deber del Estado, pero no, el Estado no lo hace, porque sí. Igual había una campaña mediática en todos estos 25 años desde que empezó el tema Valech y todo eso, con las reparaciones, que es los falsos presos, expresos políticos, los falsos torturados, y eso está súper instalado también en la sociedad chilena, de que hay gente de que se aprovechó de esto y vive gracias a eso. Porque lo hubo. No, hubo, pero sí. Es que se... Hay como una opinión generalizada de que es que todos son que es mentira, que sigue siendo mentira. Sí. O sea, yo no sé si es generalizada, pero obviamente queda esa sensación por una razón sumamente sencilla. Y la razón sencilla es que se entendió que quienes tenían la bandera y la potestad respecto a esto era precisamente la gente de la Concertación, que hoy día se llama Nueva Mayoría. Entonces, identifica un gobierno ideal, tú le preguntas a cualquiera, no, son todos corruptos, son todos ladrones. Bueno, y lo veía ahí, hablando de eso, entonces entendí que el resto también lo es. Ahora, no sé si está en algo tan generalizado, sin duda lo que tú apuntas tiene que ver con un tema de la publicidad que ha tenido eso, respecto al tema de ciertos medios de comunicación y todo lo demás. Efectivamente, pero no es un problema de fondo, porque, mira, eso explica... O de una otra manera es un síntoma para darte cuenta de una cosa que no ocurrió, no solamente que ocurrió, sino en este caso no ocurrió, que tiene que ver con la educación en términos de los derechos humanos, educación respecto a lo que ocurrió durante nuestro país, no solamente que quedemos a merced de los canales de televisión y su especial del 11 de septiembre para septiembre, que es casi como una especie de Semana Santa para algunos canales que empiezan a pasar, oye, tráeme todo lo que tení de eso, de nada, la cuestión de la moneda, el golpe y todo el cuento. Entonces mandan al cabro más nuevo, bueno, a buscar archivos, bueno, a armar notas y empiezan a hacer todo un cuento y después el resto del año se olvida. Entonces no hay un trabajo constante ni sistemático que lo que uno esperaría, que es precisamente de parte de las instituciones respecto a eso. Entonces, como no ocurrió, hay gente que también terminó en términos de la pasividad. De hecho, constatar hoy día de que el Mamo Contreras se va a morir con 500 años acumulados, 529 para ser más preciso. Que venga un vampiro, por no, favor. Pero da lo mismo. Y se va a morir con honores militares. Y va a morir con honores militares. No puede ser de otra forma. A menos que inventen alguna cosa y que va a ser un resquicio, un subterfugio, pero concretamente corresponden honores militares a Mamo Contreras. Él no ha sido degradado. ¿Y fue general? Y fue general. Una vergüenza. Le corresponde honores militares. Puta, sí, po, uno de los tipos, imagínate, tiene 529 años. No ha sido degradado. Ya está condenado. Ha sumado condena. Y esas condenas nunca se vio esa parte, por ejemplo. Por tanto, no corresponde quitarle derecho. El tema de la degradación en términos militares es todo un tema. No solamente en términos de protocolo, sino que obedece a ciertas decisiones también que no se tomaron. Entonces, puede morir hoy día, puede morir mañana Manuel Contreras y le corresponden honores militares. De hecho, disculpa, él está en el hospital militar, no está en un hospital público, desde un centro penitenciario a un hospital público. Entonces, ahí tenés un ícono de lo más atroz de la dictadura. De la impunidad. Y está, y dice, no, pero él está preso. Pero pasa, de hecho pasa más tiempo en el hospital militar que en Punta Peuco. El tema es que ahora está grave, pero él pasa internado en el hospital militar. ¿Y él se paga? No, pues le paga al Estado. Pues, sí, pero si le corresponde. Le corresponde porque él mantiene su rango militar. Es un general en retiro. Exacto, y los generales en retiro tienen un montón de beneficios y tienen un montón de cosas que el resto no tiene ni va a tener probablemente en lo pronto. Claro, retiro por antigüedad, no retiro forzado, no degradado, ni siquiera degradado, no retirado, o sea, no sacado de las filas del ejército, por lo tanto él oficia como general en retiro, con todos los beneficios de general en retiro, por ejemplo el sueldo de general. Uh-huh. Que sigue percibiendo hasta este momento un sueldo tal vez más bajo que general activo, pero sigue recibiendo un sueldo de general. Entonces claramente uno dice, bueno, no es la justicia ni la verdad que se puede tener. De hecho, me parece absurdo de que una persona que tenga 500 años de cárcel, 529 años de cárcel, que es como más o menos lo que tiene América, o sea, como lo que tiene con europeos a América, porque América obviamente desde mucho antes, pero con lo que tiene de europeos a América, o sea, el doble de ese tiempo desde que llegó Colón, este tipo debería estar en cárcel, pero a pesar de que tiene esa condena, de que tiene condena a violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, tortura, todo a premio ilegítimo, todo lo que asesinato, etcétera, esa persona no haya sido degradada del ejército. Uh-huh. Y eso justamente porque en realidad acá hay un pacto, acá hay, podríamos decir, implícito o explícito, da lo mismo, con los militares de decir, bueno, acá esto no se toca. No le vamos a quitar los beneficios, las familias no van a dejar de tener el beneficio, si es que el Mamo Contreras tiene una hija soltera, esa hija soltera va a tener una pensión de por vida, va a tener el, ¿cómo se llama?, el Montepío de por vida, la mujer del Mamo Contreras, no sé si está viva, no me interesa, va a tener ¿cómo se llama?, una pensión también de por vida. De ese Estado, que es justamente el que debería estar condenándolo por esta violación al derecho humano, un Estado que debería estar arrepentido, debería estar reparando las atrocidades que el mismo Estado cometió. en un momento. Pero muy por el contrario, en realidad a esta gente se les paga, se les subvenciona y en el peor de los casos se les deja en una cárcel que tiene pinta de hotel o de centro veraniego o de cabañas de vacaciones. Por lo tanto, uno dice, bueno, la verdad es justicia en realidad acá es una pantomima, es un juego, es una representación así como para la galería, pero en realidad no hay ningún esfuerzo real justamente para que haya justicia, valga la redundancia, y que esa justicia implique que quienes están ahora, no sé, sumándose a las filas del ejército, tengan claro de que esto no puede volver a ocurrir. ¿Qué es el problema? Si uno ve y dice, bueno, en realidad, si ocurriera de nuevo, la verdad, claro, no es tan malo. No es tan malo, voy a estar en un hotel, me van a poner las penas que quiera, pero voy a tener un sueldo asegurado, mi familia va a estar bien, que es lo más importante, van a decir. En realidad, no cuando si es que llega a pasar de nuevo, jamás nadie, no creo que vaya a decir, bueno, es que lo que le pasó al Mamo Contreras me va a hacer pensar de que yo no tengo que hacer esto, ¿no? Porque no hay verdad ni justicia. Entonces, este discurso del nunca más, yo creo que es lo más avergonzante de todo, finalmente, porque acá no hay ningún gesto de ningún tipo que esté llamando un nunca más. De hecho, hay mucha gente molesta con el diputado Ulloa, cómo no va a estarlo, pero lo que termina diciendo, aquí vienen estas contradicciones medio extrañas, que Ulloa asegura que por ley Manuel Contreras deberá recibir honores. Es cierto, o sea, tiene razón. Es terrible, pero es verdad. Él tiene derecho. Y tiene derecho porque no ha sido cambiado aquello. No ha sido modificado. Manuel Contreras, en términos estrictos, le corresponden honores militares. Sí. Uh-huh. Y así es simple. Y es duro. Y en realidad la pregunta es, ¿lo vamos a tolerar así, tranquilo, sentado? Que tenga honores militares o no sé, pues, se hace algo. Oye, ¿y entonces quién puede degradarlo? ¿No es acaso como el jefe de Estado, que es el primero del ejército? Creo que se llama Bachelet. No es el primero del ejército, es el mando del ejército. ¿El mando del ejército? Los ejércitos tienen, por costumbre, la lógica castrense establece que tiene por costumbre ser jerárquico. Y hay una cosa que se aplica que se llama el peso del mando. Tienen jerarquía y el teniente manda al sargento y el sargento manda un cabo. Sí, pero y por eso pregunto. Estando en esa posición, sí, es posible que se haga un, vuelvo a insistir, subterfugio. Porque no es tan simple, porque los grados militares él se lo ganó durante la carrera militar. Como no ha sido la condena, no se pidió no se pidió su degradación en todas las condenas que tiene 58. No correspondería. Sería un tema bien complejo. Ahora, si arman una especie de subterfugio y un acuerdo incluso con el propio ejército, todo el tema, pueden hacerlo. Pero probablemente va a ser póstumo. Sí, y lo más que se ha logrado fue no hacer un funeral de Estado, claro, con Pinochet. Pero recibió honores militares. Pero con honores militares, o sea, honores militares de todo sentido. ¿Qué quiere decir eso? Honores militares de parte del ejército, que fue en la escuela de oficiales allá del ejército chileno, allá en la escuela militar, en la que recibió honores militares. ¿Qué quiere decir eso? Ministros de Estado, alta jerarquía del ejército, de la iglesia. De otros países. Exactamente. O sea, en la formalidad, así como no fue un funeral de Estado, pero en la práctica lo fue. No, sí, tema. ¿Y qué país se podría, no sé, delegaciones de otros países? No sé, yo creo que países muy... Sudáfrica, me imagino que... Estados Unidos. Claro, pero por Sudáfrica me lo recuerdo porque tenía... No, bueno, el Sudáfrica de ahora no, en realidad, pero por lo menos Pinochet tenía muy buenas relaciones con ese Sudáfrica del apartheid y otros tantos países que... Ah, me imagino. Que violaban activamente los derechos humanos, funcionaban casi como una... como un bloque. No, claramente no fueron muchas delegaciones de muchos países ni nada por el estilo. Pero sí estaba esa idea y el caso de Manuel Contreras, claro, tendría un funeral con honores de, o sea, no con honores de Estado, pero sí porque nunca fue un jefe de Estado. Claro. Y eso es lo que se les conoció a Pinochet, pero sí con cómo se le hace un funeral a un general, con todo lo que eso implica. Por lo tanto, en realidad, sí, cuando uno lo ve así, cuando uno lo piensa así, uno dice, bueno, acá sí que tal vez pues lo de Villegas tiene razón. Pues, sí. Por lo menos con el caso de Manuel Contreras pasó la vieja. O sea, va a ser así. Si se muere mañana, hoy día o ahora, sería un funeral con un funeral militar, un funeral en donde se le rinden honores por haber sido general y por... y hay muy pocas cosas que lo pueden evitar, claro, un decreto presidencial podría ser, pero claro, sería para ese caso. Pero ¿qué pasa cuando muera Krasnodar Marchenko? Por ejemplo, claro, se va a volver a hacer ese recurso, vamos a hacer ese recurso por cada militar violador de los derechos humanos que se muera. Acá estoy leyendo algunas cosas, a ver. Y respecto a lo que dice Hernán Larraín, uno quisiera que Manuel Contreras no muriera como general. Sí, y es lo políticamente correcto decir. Después que yo ayer había dicho que no habrían honores militares, yo hoy sí. No, con respecto al tema de Manuel Contreras, no lo creo. Porque le corresponden, en términos legal, más allá de si les puede gustar a usted o no. Porque estoy leyendo incluso el tema del código militar, que tiene que ver con el marco normativo aplicable, y que tiene que ver con a quién merece o no. Porque si bien es cierto, a ver, Manuel Contreras es una persona que tiene 58 condenas, pero ninguna se ha discutido, por ejemplo, el tema de degradarlo militarmente, que es lo que podría haber establecido en su momento. Ahora, vuelvo a insistir. Todo esto que son protocolos y todo esto que son normativas y todo esto que es la legalidad y todo el cuento, no son las tablas de Moisés y no son, de una otra manera, cosas que no se puedan cambiar. Siempre van a depender de la voluntad política. Es más, se puede sacar en este momento una ley express y se establece que todos los jóvenes que están condenados por crímenes de lesa humanidad pierden su grado militar. Que haría la cagada básicamente un sector y empezarían a generar cosas que no probablemente van a proponer, pero no la van a llevar a cabo. Entonces, el tema es que lo que dice Ulloa hoy día es cierto. Es cierto, o sea, y él dice una cosa así como muy pesada. Dice, me guste o no me guste a mí, este es un tema que es así. Tiene razón. Claro, y hay un tema también de arquitectura judicial de este país que no se quiso cambiar luego de la dictadura, que esta separación entre justicia militar y justicia civil. Uh-huh. Porque en realidad también como que no le compete teóricamente a la justicia civil la degradación de un militar. Uh-huh. En realidad, ¿quién degrada a un militar? En realidad, en este país es la justicia militar. Y la justicia militar nunca va a degradar a un militar por esto. Por lo tanto, también acá justamente se abre de nuevo esa pelea eterna que ya lleva bastante tiempo, que es justamente porque existe una justicia militar activa en tiempos de paz en un país, y sistemáticamente. Y es una cuestión que desde Derechos Humanos, creo que de la Corte Interamericana, no me acuerdo de dónde, justamente se ha criticado, desde la ONU también, se ha criticado el hecho de por qué Chile en realidad tiene un aparato paralelo de justicia, uh-huh, militar y civil, y por lo tanto en realidad a la justicia civil no le competen algunas cosas que, uh-huh, deberían competirle. Por ejemplo, el mismo hecho de que se pueda pedir la degradación de un militar, porque justamente acá lo que se hizo se podría considerar perfectamente como una traición, o sea... El ataque a civiles, la tortura a civiles, que se supone que como rol de militar está mandatado a defenderlo, se puede considerar perfectamente un motivo de degradación. Pues. Se supone que un militar, teóricamente, y lo digo muy teóricamente, el militar está hecho para defender a esa población civil y no atacarla. Se supone, exacto. Lo que digo por lo mismo. O sea, en Chile es un hecho al... clarísimo de que en Chile el ejército, las fuerzas armadas han matado más chilenos que personas de otros países. Uh-huh. Y por lejos, o sea, se han utilizado en matanzas, se han utilizado en golpes, etcétera. Entonces, obviamente no sabemos que ese no es el rol real, pero sí el rol teórico, el rol mandatado. Por lo tanto, se podría perfectamente pensar de que se podría degradar a un militar. justamente por todo esto y se le podría expulsar de las filas, pero no se ha hecho y por lo tanto Manuel Contreras en este momento, que se encuentra hospitalizado, cuya morfina que se le está dando es pagada por el Estado, pagada por el Ejército. La cama en donde está en este momento está siendo pagada por el Ejército y por lo tanto pagada por el Estado, y etcétera. Su familia está siendo vive a través de una pensión que tiene Manuel Contreras como ex general de la República del Ejército. Y eso es un punto que uno dice, bueno, si se vive así, si se trata así al máximo violadores de los derechos humanos en el país, quien cumple más de 500 años de condena, ¿qué le queda a los demás? ¿Cuáles posibilidades es que los demás se les degrade o justamente se les deje a su suerte? Porque en realidad eso es lo que debería uno esperar, por lo menos. Bueno, si hiciste esto, que no tengáis ni siquiera pensión, nada. De hecho dice, estoy leyendo acá el compromiso que hace Bachelet justo, o se lo hace a Carmen Gloria Quintana, se compromete a estudiar el secreto del informe Valech. Estudiar. El Mira. Secreto, no el informe Valech, el secreto del informe Valech. Uh-huh. Esto ocurre esta mañana, de hecho estábamos viendo ahí la noticia, que tras la cita que mantuvo Carmen Gloria Quintana con Michelle Bachelet, esta se comprometió a estudiar el secreto del informe Valech. La presidenta está consciente de la importancia que tiene los tribunales tengan acceso al informe y quedó de estudiar el tema. Esto, a pesar de lo publicado hoy por La Tercera, y esto es lo que quería conversarle denante, que Chile defendió el secreto del informe Valech en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuándo ocurrió esto? Entre noviembre del 2014, a final del año pasado, y mayo recién pasado. Estamos a julio, hace dos meses. Qué bien. Este gobierno. Dos documentos envió el gobierno de Michelle Bachelet a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender el secreto por 50 años de los testimonios de las víctimas de prisión política y tortura con los que se creó el informe Valech. De hecho, ayer estuvimos hablando muchísimo respecto a esto y de que probablemente muchos van a tener una sorpresa tremenda cuando, sin alguna oportunidad, se logra desclasificar completamente. Ambos textos a los que accedió La Tercera, estoy citando acá, fueron remitidos al organismo internacional en el marco del caso que se enfrenta desde el 2003. El Estado de Chile con exoficiales de la Fuerza Aérea, quienes fueron los compañeros del fallecido general Alberto Bachelet, padre de la mandataria, y que sufrieron apremio en la Academia de Guerra tras el golpe militar. Le decodifico eso, apremio es tortura, porque en Chile, en términos de tipificación, son apremio ilegítimo. Condenados posteriormente por el régimen de Augusto Pinochet como traidores. Los representantes de las víctimas, liderados por el abogado Ciro Colombara y Branislav Marelik, que trabajaba ahí en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, tocó conocerlo a Branislav, que lo recomiendo porque ha hecho un trabajo bien interesante en términos de materia de derechos humanos. Tiene informe, a eso me refiero, paper, que se pueden buscar. Buscan obligar al Estado a retirar la condena de traición para reparar la honra a los compañeros del ex general Bachelet y liberar el secreto que se mantiene respecto a los detalles del informe Valech, para que los tribunales de justicia accedan a la información que permita indagar en detalle las torturas y encontrar a todos culpables. La resolución de este caso podría conocerse en diciembre. El primer documento del gobierno de Bachelet fue enviado a la Corte Interamericana el 19 de noviembre de 2014. En este texto se hace referencia a la ley número 19.992, que establece una pensión y beneficios para las víctimas consignadas en el informe Valech. Y se defiende la confidencialidad que deben tener por medio siglo a partir del 2004 los testimonios. El éxito de las tareas encomendadas a la Comisión estuvo en gran medida vinculado a la confidencialidad y reserva con que, desde su creación, se revistió a sus actuaciones y a las informaciones que recabó. Se lee en el escrito sobre este punto y se plantea que, cito, dicha reserva permitió que las personas directamente afectadas por prisión política y torturas encontraran en dicha instancia un espacio de acogimiento y de respetuosa consideración hacia su persona y hacia su dolorosa experiencia. Vuelve este argumento de que esto es para proteger a las víctimas, no a los victimarios. Exacto. Otro de los argumentos enviados a la Corte plantea que la Comisión Valech fue creada con una finalidad única y específica, determinar a las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Así recalca el mismo documento. El mismo decreto, estoy citando, que creó dicha instancia en su artículo tercero estableció perentoriamente que sus actuaciones no constituyen actividad jurisdiccional y que de manera alguna podrán asumir funciones de tal índole. Y se agrega, la naturaleza de la función encomendada a la Comisión es exclusivamente la recién descrita, no es ni jurisdiccional, ni de investigación, ni de difusión, ni periodística. Bueno, esto es mucho más largo y es súper importante esa precisión que hace. Porque aquí han habido, no sé, allí lo estaba comentando, cierta intención por parte de sacar a la luz esto, de hacer investigaciones periodísticas, y se han encontrado no solamente con un muro, sino se han encontrado con una verdad estremecedora, que tiene que ver con que finalmente uno quiere sacar esto, las víctimas hace rato están pidiendo esto, quieren sacar esto porque quieren que se expongan a sus torturadores. A la gente que fue quien los violó, quien les quemó los pies, quien les puso en la picana, quien les hizo el submarino, y que hoy día están trabajando como si nada en distintas partes, que hoy día tienen algunos puestos de poder, otros no, pero están ahí como si nada. Y se ha defendido ese secreto en base a la protección de los victimarios, no de las víctimas. El tema es que si uno saca eso a la luz, En la teoría de que existiera propiamente tal es el estado de victimario, pues no existe, terminaría pagando con cárcel en este país. Ni siquiera los tribunales pueden hacer eso. Claro. Oye, y alguien que llegara a volver a argumentar que es por defender a las víctimas no pueden ser más víctimas de lo que han sido. Entonces no puede haber nada peor que haber sido torturado. Entonces como que se esgrima que es por defender a las víctimas, bastante ridículo cuando las víctimas hoy día se siguen encontrando frente a frente a sus torturadores en las plazas y en los centros de las ciudades. Sí, el tema es, a ver, es para despejar temas de duda, aquí el tema es re simple. ¿Hay compromiso de parte de este gobierno con el tema de la verdad, el reparación y justicia? La respuesta es no. No. Porque uno puede decir, bueno, esto ocurrió en el tiempo del Lago. No, esto ocurrió en el pasado gobierno de Bachelet y las condiciones no estaban. En el gobierno de Piñera, estamos hablando del 2015. No hay ninguna actitud o alguna intencionalidad de cambiar esto. De hecho, no podí, en medio de una presión, salir diciendo, vamos a estudiar el tema de los secretos, vamos a estudiar. El compromiso de Michelle Bachelet es que iba a estudiar. Ya sabemos cada vez que se pone a estudiar Bachelet, pues. Es mala para estudiar. Sí, cada vez que vamos a estudiar este tema, vamos a estudiar este otro, vamos a estudiar esto, y terminamos en lo mismo. Insisto, aquí uno puede terminar siendo muy odioso respecto y que todo tiene que ver contra el tema de un gobierno, cuando yo creo que tiene que ver con un Estado y que tiene que ver con los distintos gobiernos que han habido. Pero esto es grave, esto es horroroso. O sea, acá lo hablamos muy en simple, pero estamos hablando de historias detrás, estamos hablando de gente que sobrevivió a la tortura grabándose los nombres que escuchaba, grabándose la fisonomía de quien lo estaba violando, le estaba picaneando, para que algún día se hiciera justicia. Llega, termina la dictadura y no la tiene. Pasan 25 años y no la tiene. Muchos ya murieron. Porque esa es la única esperanza. Hay un montón de estudios respecto a eso. De hecho, acá no solamente participaron la Comisión Valech, particularmente porque la Comisión Retes tiene que ver con temas de detenidos desaparecidos, pero en la Comisión Valech habían psicólogos, gente, no hubo mucho trabajo de reparación, se intentó, la gente que trabajó en el levantamiento de estos testimonios se la jugó por esto, y muchos de estos testimonios tienen que ver con eso. O sea, la única esperanza que tenía era que algún día se iba a hacer justicia, que esto iba a terminar, y esa persona iba a terminar en la cárcel, o esa persona iba a ser, enjuiciada como Nuremberg. Eso a propósito de toda esta cosa tan bonita. Yo no sé si ustedes conocen los crimen, los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg no era así como ya nanay, papón y para dentro de la cárcel. Hubieron ejecuciones. Sí, de hecho, sí. Entonces, cuando se habla del tema de los derechos humanos y el juicio de Nuremberg como un gran ejemplo, a propósito de uno que salía diciendo el otro día que el Che Guevara había enjuiciado y había ejecutado gente, bueno, los juicios de Nuremberg ejecutó a más gente. Y la enjuició, y que fue así como un tema muy de juicio popular, así como llegaba la gente y todo el tema. Se fueron tratados como criminales de guerra. Claro. Y es lo que eran. Entonces, al final, no tiene que ver necesariamente con la mera venganza, sino que tiene que ver con la reparación. Y después les decís que no, y les decís es que no se puede, es que sabéis que no queremos, es que sabéis que en última instancia yo estoy bien, sabéis que es que lo que pasa es que no lo puedo hacer porque yo les pido plata. Porque la verdad, esto que tú ves acá, esta maquinaria, este pendón donde yo estoy sonriendo y pidiéndote el voto y hablando de derechos humanos, bueno, ¿lo compró un torturador? Eso es lo que ocurre. Porque en última instancia esto tiene que ver con un tema de negocio. No cagarse, bueno, al que te está dando plata. Claro. Porque me vengan a decir que el directorio de Sokimich era el progresismo, bueno, encarnado. Pues. Estamos hablando de pinochetista. Pinochetista es pinochetista. Estamos hablando Vigi, Von Appen, Contese, Ponce Leroux. Que, bueno, uno diría Ponce Leroux, no sé qué tan pinochetista es porque él va a cualquiera que juegue para él. Corre el caballo ganador, como sí. Dirían. Dentro de su afición, la adicción al caballo, de hecho. Pero, obviamente, ligado directamente a la dictadura cívico-militar y directamente a la familia Pinochet. Él se hace rico básicamente porque está dentro del círculo familiar de poder. O en Paz Ciudadana también uno ve las relaciones con que están con Agustín Edwards. Agustín Edwards. Bueno, ahí tenés la gente que te da, tenés a los mates dándote los recursos para ganar tu campaña presidencial. Tenés a todos los giles que de una u otra manera sostuvieron el horror. Se hicieron ricos en base a la sangre de gente. No los querís molestar, pues, obvio. No los queréis molestar. Y es terrible. Porque vuelvo a insistir. Acá, esto es una discusión muy técnica a veces, muy fría, muy académica, todo lo que tú queráis. Pero hay historias detrás. Hay historias terribles. Hay historias tan horribles que a uno le daría pudor escribirlas. Pero nada, se acostumbró. Esto ocurrió y vamos a estudiarlo. Exactamente. De hecho, yo creo que por eso es uno de los motivos por qué también se insiste desde el poder de que esto fue una dictadura militar nomás. Y no fue una dictadura cívico-militar. Porque justamente todos estos tipos que son financistas, que estuvieron vinculados, Mate, Von Appen, uh-huh. Edwards, etcétera, también desde la derecha política, Cardemil y otros tantos más, jamás van a querer reconocer de que en realidad ellos tuvieron participación activa en este asunto. Entonces, y no van a querer que el resto reconozca. Por lo tanto, se va a insistir en que la dictadura fue militar. Y respecto también a la protección de las víctimas, a mí lo que me da también la impresión con ese discurso, que lo encuentro falso, es como decir prácticamente, bueno, que estos mismos torturadores siguen activos y podrían tomar represalias si es que llegan a saber los nombres, así como casi como una cuestión así como de amenaza, así como de incapacidad del Estado de poder reaccionar y responder. Yo también, con todos los que he hablado, así están absolutamente de acuerdo en quitarle el secreto a la Comisión Valley, porque es lo lógico, es lo obvio. Uno lo que quiere justamente es que se haga justicia. Esa es la mejor forma de proteger a las víctimas. No hay otra mejor forma en el mundo. No existe otra. No existe otra que saber que la persona que te torturó, que la persona que te violó, que la persona que te quemó, que la persona que te golpeó, que la persona que te interrogó, esa persona esté en la cárcel. Y esté en la cárcel y esté realmente en una cárcel. Y que su nombre sea público. Y que su nombre sea público. Y si es que logra salir en una visita dominical, que lo apunten con el dedo. Uh-huh. Esa es la forma. Que sus caras estén pegadas en afiches por todas las ciudades. Claro, esa es la forma en donde una víctima se va a sentir segura y se va a sentir protegida. Uh-huh. Porque mientras hay un amparo por parte del Estado, a los victimarios, nadie se va a sentir tranquilo, nadie se va a sentir protegido, nadie se va a sentir bien. Entonces esa excusa, ese argumento me parece totalmente sucio, me parece así nefasto. Y respecto a esta promesa de estudiar, bueno, ¿cuántas veces ha dicho lo mismo de estudiar los temas, de verlos, de darle una vuelta? Ahí igual también hay una cuestión, hay una cercanía muy grande entre Carmen Gloria Quintana y Michelle Bachelet. Sí, obvio, a ver, Carmen Gloria Quintana es funcionaria del gobierno de Michelle Bachelet. O sea, a ver, voy a contar una infidencia, un tema que se ha estado conversando. Hubo una actividad en el Gabriela Mistral hace, me refiero al GAM, respecto al tema de los fotógrafos y todo lo demás. Tema ocurrió de esta forma. Estaba la madre de Rodrigo Rojas de Negri, que no se habló con Carmen Gloria Quintana. No se habló, lisa y llanamente, porque no comparte de que ella sea parte de un gobierno, porque de una u otra manera es un gobierno que ha generado impunidad. Y que más allá de que tenga su legítima, qué sé yo, decisiones como persona adulta de trabajar en tal o cual cosa, ella no lo comparte, por tanto, lo manifiesta y mantiene esa distancia con Carmen Gloria Quintana, independientemente que la encuentra una heroína, y la encuentra una persona que logró sobrevivir, pero no comparte, porque no es entendible que ella esté comulgando con un gobierno que ha sido cómplice de la impunidad. A mí me parece bien. Sí, está justo derecho y también es una postura consecuente, me parece a mí, el reclamar eso. Claro, y por eso es que también cuando aparece Carmen Gloria Quintana y dice esto, a mí no me sorprende que se haya contenta. Porque también es parte también justamente de una cercanía que hay. Ella misma también dijo que Bachelet la protegió mucho después también de lo que ocurrió en el caso de hecho primado. Dijo que había sido la propia presidenta quien la salvó y tuvieron que salir a hacer como un a lo Ronaldinho, una bicicleta y todo el tema, porque sale al final gente que sabía y conocía al revés del derecho el caso y decía no, estaba la prima de Bachelet. Y después sale esta historia de Bachelet, miembro de una ONG que nadie había escuchado hablar nunca y que había hecho gestiones para ayudar a sacarlos también junto con otra gente. Claro. Entonces, y por eso la confusión. Y que lo desmintieron en una semana. ¿Las dos cosas? ¿Lo de la ONG? No, particularmente que había sido la médico sí, que había atendido. No lo desmintieron. De hecho, al otro día sale a hablar Bachelet, un saludo para Carmen, a su familia, un abrazo y todo. Y dejó el tema ahí porque hubieron preguntas de si era a lo que se había referido Carmen Gloria que está. No se responden preguntas. La dejó ahí. De hecho, hubieron medios ligados a la concertación, particularmente Cambio 21 y otros, qué sé yo, más, que hablaban Michelle Bachelet, salva este, ella la atendió cuando era médico en las puertas centrales y todo lo demás. Después se corrige porque el mismo abogado Salazar, abogado de Carmen Gloria Quintana, quien le termina y señala, dice, yo recuerdo bien y la que estaba era la prima de la presidenta Bachelet. Efectivamente era así, estaba haciendo residencia en la posta central. Y después sale esta historia, salen a aclarar desde La Moneda, cuando ya se destapó esto, que había estado Michelle Bachelet, pero como una ONG. Y una ONG que ayudaba a gente y que había hecho las gestiones para sacarlo. Todo muy raro, todo muy, muy, el tema, particularmente los derechos humanos, está todo tan sucio, que es más o menos complejo. Ahí les tiré el link de lo que estaba leyendo hace un rato, esto de hace solo 2 meses atrás, este gobierno defendió el secreto del informe Valencia en Corte Interamericana de Derechos Humanos. Chúpate a esa. Y eso a raíz de que había una denuncia, me imagino. Bueno, acá contamos en un momento determinado esa historia. Hace un buen rato, cuando contamos la historia de General Bachelet y que había sido la propia familia de Michelle Bachelet, la familia Bachelet-Geria, quien se había opuesto y había generado en un momento determinado la renuncia casi conjunta de la gente que trabaja en el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, encabezado por Francisco Ugas. Es inentendible que la presidenta de la República no dé el ejemplo y que digan como familia, no, hasta aquí, no sigan. ¿Hasta se ganaría otra reelección? Pero que hay una lealtad al mundo militar ahí marcada. Marcada. Uh-huh. Es lo más importante, po, mantener el poder y el statu quo. De hecho, eso está por sobre todo. De hecho, en algunos círculos, en términos de derechos humanos, Michelle Bachelet es considerada como un obstáculo para la verdad y reparación en términos de derechos humanos. Uh-huh. No ahora, hace rato. De hecho, yo recomiendo leer esta columna, la pueden encontrar ahí en radiobarrancia.cl, de Víctor Herrero, que hace un reportaje tremendo con Bachelet, la presidenta, que ha hecho poco. Y hace todo un repaso a propósito de entrevistas, off the record, y un montón de gente que ahí revisa respecto al rol de Michelle Bachelet. Uh-huh. Bueno, ocurre con lo mismo con la muerte de Allende, po, que tampoco se ha querido esclarecer qué fue lo que realmente pasó cuando muere Allende, que se estableció a nivel mundial de que Allende se había suicidado en primera instancia y hay bueno, hay gente chilenos que siguen creyéndolo todavía. Muchos también pensando que eso, incluso hay algunos que dicen que es una actitud cobarde y hay otras personas que dicen que eso también fue una actitud de valentía, pero aún así es una mentira. Sí, po. Y eso no se ha querido esclarecer. Claro, y quienes defendieron eso y quienes pusieron eso, es una historia muy parecida a la de Bachelet, en el sentido, uh-huh, de que fue la misma la misma familia, podríamos decir, de fue la misma Isabel Allende, todo ese lado, también Enrique Correa, que coincidencia, son muy amigos hoy en día, y Correa quiere poner a Isabel Allende en la presidencia, coincidencias de la vida, pero bueno. Y ellos mismos, claro, defienden esta teoría justamente con este espíritu de la transición, bien nefasta, que era justamente el propósito de apagar los humos y de decir que acá no se asesinó al presidente. Por lo tanto, que acá no se rompió con tanta violencia, podríamos decir, el régimen institucional. Claro. Porque asesinar al presidente simbólicamente implica muchas cosas. Implica justamente la invalidación, así más profunda, de todo el periodo posterior. Uh-huh. Incluyendo todas sus leyes. Incluyendo la constitución que se hizo entre medio, etcétera. Matar al presidente da justamente ese detalle. Así, con el tema de derechos humanos, que da bastante material, vamos revisando otras cosas que tienen que ver con lo que está ocurriendo. Ha habido un cambio, ayer vamos a hablar particularmente de lo que está ocurriendo con los trabajadores, subcontratistas del cobre. Ha evidenciado esto una realidad que tiene que ver con esta privatización sistemática que ha habido en Codelco y la externalización, que es una privatización camuflada, en donde el 71% de los trabajadores del cobre, los que hacen el sueldo de Chile, son contratistas o subcontratistas. La diferencia, para quien quiera saberlo, el término de contratista y subcontratista, es que algunas son contratistas que empresa que trabajan para empresas externas a Codelco y trabajan para allá. Y otras trabajan para empresas que les prestan servicios a otras empresas que trabajan para Codelco. Esa es como la diferencia, pero en estricto rigor tiene que ver con el tema de la subcontratación. Ayer fue un día complejo. Particularmente vuelve a salir, ¿cómo se llama? A la palestra de la Federación de Trabajadores del Cobre. Y digo, vuelve a salir porque es bastante triste la pega de la Federación de Trabajadores del Cobre. Estoy hablando básicamente de, se me olvidó el apellido de Raimundo. Raimundo, bueno, no respondió. Nos cerraron la puerta. Sí, un tema bien especial. Raimundo, ¿cuánto se llama el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre? Bueno. Gracias, amiga. Tenía todo listo, estaba trabajando ahí el artículo y todo lo demás, pero no, ¿cómo se llama el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre? Bueno. ¿De la Federación? Sí, de la Federación. Espinosa. No, ¿cómo se llama? Raimundo. Raimundo Espinosa. Raimundo Espinosa, creeremos. Oye, gracias. Intentaremos creerle. Una de las cosas que no me gusta estar de este lado tiene que ver precisamente con esto. Estoy en el otro lado del vidrio hoy día. Bueno, salió nuevamente Raimundo Espinosa, que viene a ser el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, que son los trabajadores lisa de plantas, como se le, claro, se le denomina. El 29%. Claro. El otro restante, donde nuevamente cumple un rol. Él tiene una relación ahí con la CTC, Vigia. ¿Se acuerda que yo una vez le hablé de un dirigente sindical de planta Codelco, que cuando empezaron los subcontratistas del cobre a manifestarse en el tiempo que estaba Cristian Cuevas, había llamado a invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado? ¿Sí? Ese Raimundo Espinosa. Ah. Y ayer estaba en La Moneda. Y salió a fustigar a los trabajadores del cobre y a la violencia que estaban ejerciendo. Y estos son los mismos. Iban a defender a Codelco. Y estos son los mismos que les molesta después que le digan que son burguesía minera. Sí, claro. Son lo mismo. Son lo mismo. Recordemos que Raimundo Espinosa es parte del directorio Codelco. Por ley. Por ley, el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre está dentro. Esto ha despertado siempre especulaciones respecto a que las paralizaciones son consensuadas con el directorio para elevar los precios del cobre. Y generalmente así. Terminan con un buen bono de términos de conflicto que la automotora y todas las casas de señorita y todo ese cuento esperan después de cuando terminan los conflictos, porque todos saben que está arreglado el conflicto. Y es verdad. Y salen con buenos turro billetes. De hecho, cuando termina el conflicto hay una cantidad enorme de familiares, güey, esperando a los trabajadores para que lleguen a la casa. Porque en el camino pierden 5 palos de una. Estoy hablando en serio, es decir, vaya de los chistosos. Antes de, en muchos casos, antes de que estalle el conflicto... Están ahí. No, ya la automotora compra, sí, ya les permiten en verde. Crédito. Sí, les permiten complementar en verde, porque saben que va a terminar el conflicto bien. Claro, saben que va a terminar alrededor de los 20 millones y por lo tanto va a poder comprar la camioneta. Es loco eso. Y de hecho ellos después se ven obligados a llegar por lo menos al precio de la camioneta para poder pagarla. Uh-huh. Obviamente, si no te quedaste en crisis. Sí, y bueno, ayer salió a defender a Codelco nuevamente Raimundo Espinosa y como los trabajadores del cobre y fustigando obviamente a la gente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Aquí, o sea, yo más que, o sea... Él es de C, si no me equivoco. Este tipo, que un tipo, obviamente uno de los grandes ejemplos más de la concertación que son como los grandes traidores siempre, uh-huh. Los asegurados de siempre... es que el gobierno con su ministro del interior y su subsecretario del interior se sientan con ellos. Uh-huh. ¿Por qué los escuchan a ellos y por qué no a los subcontratistas? Porque son lo mismo, es como invitar a Gajardo a La Moneda, pues bueno. Son dentro de, no solamente en términos de que están ahí por ley, que hay una relación, sino que son militantes de partidos, claro. De hecho, Raimundo Espinosa es demócrata cristiano, si no me equivoco. Pero esto también se presta ante los medios, o sea, los medios se prestan a la opinión pública a una confusión. Cuando tú hablas de Confederación del Cobre y la Federación del Cobre, se presta para confusión. Entonces se dice, ayer prácticamente en la tele se sentó los que están protestando, se sentó con el gobierno, cuando es una mentira. Disculpa, esa es la página de... Sí, me estaba metiendo la página de la Federación, sí. Y dice, cuantiosos daños y millonarias pérdidas por movilización de trabajadores contratistas de Codelco. Lo ha sido siempre. Sí, pero lo que voy es que se presta para confusiones, porque no hay gran diferencia entre cómo se llaman, ¿cachai? Entonces, que se puede prestar para la confusión de que fue la Confederación la que se sentó con el gobierno y siguen quemando cosas, por ejemplo? A ver, sí y no. Sí, se puede prestar para malas interpretaciones para la gente. No para los medios. Los medios saben perfectamente. Ah, los medios saben perfectamente quién es quién. Iba con que era para la opinión pública. Sí, sí, sí. Uh-huh. Eso sí. Sí, se hace. Que lo utilizan los medios. Se hace esto, obviamente, para tratar de quebrar el movimiento. De hecho, Codelco se ha allanado a contratar como planta a 4.000 contratistas. Una manera también de quebrar la movilización. ¿Quiénes van a hacer? Lo anunció hoy día. Concursos. Ayer Óscar Landerreche, presidente de Codelco, manifestó que hay voluntad de llegar a un acuerdo y todo lo demás, pero obviamente las condiciones que está Codelco hoy día son distintas. Contextualicemos, esta es una movilización que viene del 21 de junio, de julio, básicamente pidiendo algo que corresponde. Pero claro, acá tenemos a la Federación de Trabajadores del Cobre, encabezada por Raimundo Espinosa, para poner al otro lado a la Confederación de Trabajadores del Cobre, que está liderada por Manuel Ahumada, con quien estuvimos conversando el día de ayer. Raimundo Espinosa ha representado siempre ese sindicalismo que defiende sus privilegios por sobre los de los trabajadores, como clase. Y que es muy propio del ADN de la Concertación. Un tipo de hecho, que viene, lleva los mismos años que la Concertación. De hecho, lleva uno de los dirigentes vitalicios de Codelco y que va a estar probablemente hasta que se muera. De hecho, ha sido el gran enemigo de los trabajadores que han luchado por mejores condiciones. Estamos hablando que el 71% de los gente que están, que son los trabajadores del cobre. Por eso es súper importante lo que ocurrió con la CTC propiamente tal. Porque ha logrado, en los hechos, generar una negociación por rama. Exacto. Y es agrupando un montón de organizaciones que estaban en un momento, crear sindicatos y agruparla en esta Confederación del Cobre, que trabajan, por ejemplo, y que están incluidas ahí dentro, por ejemplo, que está como la del Citeco. Entonces, ayer sale a mostrar un pez de balín de plomo diciendo que eran los trabajadores de la CTC los que estaban disparando contra los trabajadores de Codelco que querían trabajar tranquilamente. Impresionante. pero así funciona la cosa. insisto, él no solamente el tipo que está ahí en términos de proteger un privilegio, sino que también responde a un lineamiento político. Se coordina con el ministro del Interior porque básicamente son camaradas de partido también. Es súper importante esto que estoy diciendo porque la idea es poner la mesa y evidenciar lo que ocurre también durante este tipo de movilizaciones. La analogía cabe, en este caso, que es lo que ocurrió con los profesores y de base y con los profesores en el rol que cumplió Gajardo durante la movilización del paro docente. Uno llega a la conclusión de que es legítimo que el gobierno haga eso. Echa mano a lo que tiene, pero es súper importante para el resto de la población identificar quién es quién. Y claro, puede prestarse para cierta confusión, no debiera hacerlo para los medios. Hay confusión en un momento de decir, oye, ayer estaban negociando uno, pero parece que el sector más moderado de los trabajadores del cobre que están movilizados. No, esto no están movilizados. De hecho, no se han movilizado, salvo para los bonos. Claro. Que están y que se acuerdan en directorio. O sea, las movilizaciones de los trabajadores de planta Codelco se acuerdan en el directorio. No, y se movilizan también para bajar movilizaciones. Uh-huh. Que es lo más terrible. Ahí ocupan su fuerza. En la obtención de bonos que vienen previamente negociados y en la y para frenar movilizaciones. Claro, y después les molesta, insisto en eso, que les traten de burguesía minera y que atentan contra los intereses de los trabajadores y todo eso. De hecho, ellos tampoco se dan cuenta que en realidad son cada vez menos, también porque, aunque tal vez no les molesta tanto eso, pero son cada vez menos porque en realidad esta política de subcontratos finalmente también va a terminar a la larga destruyendo Codelco. Y ellos no se dan cuenta de ese detalle tampoco. Uh-huh. Es una política que se está haciendo ya de forma sistemática, uh-huh, que cada vez está disminuyendo, que está haciendo de que cada vez más se externalice la empresa de Codelco. Claro. y ya prácticamente ya no cumple ninguna función. Uh-huh. Y eso tampoco lo reconocen. Y otro detalle también importante es que ese 30% no es capaz de parar la vida. No. Ese 29% no es capaz de parar la vida, no es capaz de hacer que las faenas sigan funcionando. Porque acá también hay una violación a los códigos laborales. Súper grande, porque supone que en realidad las funciones esenciales no podían ser hechas por externos. Lo que hace Codelco es desconocer en realidad que son externos, son contratistas y subcontratistas los que están haciendo las labores neurálgicas finalmente de la empresa. Y por eso es que se le exige a Codelco la aceptación o que sea parte activa de la negociación del acuerdo marco. Claro. Y esto, como decía el Toño, es como en Chile no existe, fue eliminado en el 79 la negociación por rama, por José Piñera. Lo que se denomina plan laboral, que es la continuidad de la agenda laboral que tiene hoy día el gobierno en el Congreso. Como eso no ha existido, entonces los trabajadores de Chile se ven en la necesidad de hacer una negociación por rama de facto. que tiene que ver con la paralización de todo un área laboral, como es la minería, como es el cobre, perdón. Hay, no sé, y al final todas las empresas del Estado están funcionando de la misma forma, externalizando, y que cada vez se va achicando más la empresa estatal, y privatizando, po. Y eso ha sido como ya la guinda de la torta que ha puesto la Concertación en todos estos años, que es restar y disminuir los derechos laborales, y sea, aplastar... Básicamente lo que están pidiendo los trabajadores de no ahora, y ni siquiera en esta movilización, que están pidiendo solamente el acuerdo marco y que se siente Codelco, pero vienen históricamente pidiendo ser tratados iguales, hacen la misma pega, trabajan la misma hora. Es más, a veces, muchas veces, trabajan más. Porque los de plantas tienen un régimen y un privilegio distinto. El subcontratista aspira a ser de planta. Por tanto, quiere destacar y trabaja más y todo lo demás. Uh-huh. Pero se le paga menos. No, y no es solamente el sueldo, son las prestaciones que implica, que es educación, es salud para toda la familia. Es mucho lo que no se tiene y por lo que se pelea. Así con la movilización de la Confederación de Trabajadores del Cobre, que se mantiene. Que se mantiene ya en términos constantes. Hay, por lo menos, por así decirlo, ciertos logros que se han generado, que tienen que ver con el reconocimiento. Y por otra parte, esta movida que quiere hacer Codelco, que antes ni siquiera quería pescar y que está ofreciendo 4.000 puestos de trabajo en términos de pasarlo a planta. El sistema subcontratista, estamos hablando de cerca de 40.000 que están movilizados. Pues estamos hablando de las divisiones de Codelco en todo el país, estamos hablando en un lugar en específico. Y estamos hablando de, no solamente de mineros, estamos hablando de transportistas, estamos hablando de gente que trabaja en los casinos, estamos hablando de ese tipo de gente. O sea, los que hacen de una manera que toda esta maquinaria funcione. Y que sin ellos no hay sueldo de Chile. Así tal cual nomás. Claro. Bueno, aprovechar también de decir que en este momento los mismos trabajadores de la CTC tienen cortada la ruta a los Libertadores. Saludo ahí a la gente que quiere de Allende los Andes, que quiere venir para acá, y a los que quieren ir de aquí para allá. ¿Sí? Muchos saludos y cariños. Sí, pero que entiendan que justamente, de hecho, cuando también me volví yo, estaba el corte y de hecho esperamos un buen rato. Estaba pero... ahí puteando, dice, no, para nada. Tienen corta la ruta, yo quiero llegar luego. Que llegue Carabinero ahora mismo a sacar no, a estos yo giles. No soy así, yo no soy así. Quiero llegar a trabajar. De hecho, queríamos tocar la bocina, pero el chofer no se atrevió a hacerlo. Yo quería tocar la bocina para apoyar a los trabajadores, pero ya llevábamos muchos problemas y queríamos llegar. Pero yo insistía que había que incluso sacar las banderas y todo eso. Sí. Ay, Dios mío. Pero está cortado justamente por la división andina, que es una de las cuantas divisiones que tiene Codelco en el país. Las más grandes son el Teniente, Salvador, Andina, Chuquicamata, que ahí está Chuquicamata, está ministro Jales. Pero es con H. El ministro Jales está en la el cómo se llama en Chile Transparente ahora. Sí. El ministro Jales. Nombrado recientemente por Bachelet. Y Radomiro Tomic, que la son como las principales faenas de Codelco. El ministro Alex, para que no... ¿Para no confundirlo con Insulza? Para no confundirlo con el ministro Insulza, que fue nombrado por la presidenta Bachelet como presidente del Consejo de Transparencia. ¡Chupadeza! Oye, qué buena talla. Pasó piola esta semana, que José Miguel Insulza fue nombrado como presidente de Chile Transparente, del Consejo de Transparencia. Wow. Oye, uno de los que está ahí involucrado directamente con el tema del secreto de la Comisión Vale. Sí. Chile Transparente. Oye, señor, ¿cómo se llama el señor? En la próxima viene Sebastián Piñera. ¿De la Comisión de Anticorrupción? Eduardo Engel. Ya, ese señor me da pena. ¿Cuál, Winnie Pooh? No, pues el señor Engel. Ese. ¿Y por qué Winnie the Pooh? Ah, oh, que soy... Ya, sigamos. Ya. No me da pena porque él, yo creo que de verdad creía que podía hacer cambio, o sea, que se iba a pescar. ¿Estáis leyendo algo? ¿Estáis leyendo así como que está llorando por la red? No. Ah, porque estoy mirando computador. Estoy mirando computador porque estoy evaluando cómo, si hablo muy fuerte o hablo muy bajo. Ah, sería bueno eso, sí, muy eso. Bastante bien. Mantener un volumen en la regla acá. Exacto. Porque yo creo que ese señor sí quería, o hay gente que igual cree, confía que puede cambiar las cosas, que puede ser un aporte, qué sé yo, pero al final siempre se sigue pegando portazos con la misma puerta. De hecho, el mal timing de Eduardo Engel se manda una columna muy crítica y muy potente el fin de semana que ganó Chile y salió campeón de América en el blog de La Tercera. ¿Qué? Se mandó una crítica tremenda de que básicamente este gobierno y la clase política no están ni un metro con hacer lo que se comprometieron hacer respecto al tema de transparencia, probidad y anticorrupción y tráfico de influencia. Pero qué buen día va a sacar. Qué buen timing. Sí. Hay gente que tiene muy mal timing. Sí. ¿Han fijado? El tema del timing, este concepto anglosajón, tiene que ver con tener buen olfato en términos de tiempo, cuándo lanzar algo y cuándo no. Tener buen manejo de cuándo saber entrar y cuándo no entrar. Y hay gente que tiene un pésimo timing. O sea, que siempre a destiempo así como... ¿Es como yo que entiendo las tallas 3 días después? Sí, puede ser. No, de repente estamos hablando así de la nada y se empieza a reír y dice, oh, bueno, es que el otro día cuando dijiste esta cuestión, puta, bien. Pero si guardas las tallas por un momento. Sí, distinto. Las procesa de forma distinta. Nomás. No, claro, o las guarda y dice, ¿sabes que voy a disfrutar de este chiste después? Sí. ¿Para qué disfrutarlo ahora si lo puedo guardar? Ríete con este chiste, guatón. Así. Pero, bueno, de hecho esa fue una talla de ella, pero mal timing, ¿cachai? Sí, sí, sí. Ok. Eso explico todo. ¿Cómo se ven las cosas por allá? Hechas de como menos desde de las afroditas. Sí, sí, es como... Estoy aquí durante las afroditas. Sí. Mira tú. Ahí estuvo, creo que estuvo bueno la hija de Afrodita. Si no hubieras movido un botón. Oye, ¿qué pasó? quiero saber ese misterio porque realmente se empezó a reproducir el programa desde el principio. Lo explico en 20 segundos. Uno... Resulta que se van todos, me van a cambiar, yo estaba trabajando, y se van afuera a tomar tecito, así como nada y todo. O sea, mientras las chiquillas seguían transmitiendo. Claro. Obvio. Dejamos abandonar el radio control. En el radio control. Entonces yo estaba trabajando y en un momento determinado estaba alguien picando el micrófono, qué sé yo. Entonces me acerco para arreglar, pero yo estaba sentado en otro lado, y al acercarme se aprieta una tecla. Se aprieta. Solita, solita. Un fantasma apretó la tecla. Una cosa así, una tecla... Y por alguna extraña razón empezó a registrar nuevamente en el Audacity. Le puso play desde el cero en el Audacity. Pero desde, como que retrocedió. Claro, entonces, desde cero. Desde la señal en FM, tú te venes, que estaban escuchando afuera por lo demás. Ah, en FM no se escuchaba no, eso. No, pero en online. El misterio. En online empezó, alguien decía, oye, ¿qué está pasando detrás? Y están hablando como medio raro. ¿Por qué se estaba registrando? Y claro, después caché que estaba registrando y en la parte de arriba estaba lo que se había registrado de antes. Entonces salían como varias voces medio extrañas, era como medio satánico todo. Y se resolvió rápidamente. Bueno. Pues dijimos, oye, pero si se está escuchando bien. Reclamaron mucho, sí. Los auditores de Radio Vía Francia siempre reclaman por todo. Sí, reclamáis por todo, por todo. Son todos unos resentidos. Enojona. Unos resentidos y unas resentidas generalmente. Pero los queremos igual. Los y las queremos. Leyendo ahí algo que envía Gerardo Benavida a propósito de lo que dijo Sergio Muñoz, la realidad laboral en Chile, y critica el esquema neoliberal que la rige. Está bastante interesante eso que envía ahí en el hashtag material RBF, Sergio Muñoz. Mira, está bien bueno. Bien interesante. Así que, así con... Estoy viendo esta columna y que tiene que ver básicamente con un análisis así bastante general de lo que es el tema laboral en Chile. Bastante malo por lo demás. Claro, ¿no? Y también es un interesante tema para pa discutirlo en la antesala también de la reforma laboral, que de hecho uno de los detalles también que uno le cuesta entender a quienes están negociando en Codelco con respecto a la CTC es que no es el mejor año para no estar pactando y aceptando el acuerdo marco con los subcontratistas y contratistas del cobre, porque ya hay bastante ruido con el tema de la reforma laboral. Uh-huh. De hecho, se pensaba que eso era una forma que se podía hacer para que justamente la CTC no adhiera a los paros que se puedan adherir respecto también al tema de la reforma laboral, el acuerdo marco. Pero aún así se mantiene tozudamente la idea de no negociar con ellos. Vale recordar que las negociaciones del acuerdo marco, cuando Codelco acepta, son en años electorales, por lo general. O sea, las últimas dos veces que se han aceptado fue el 2013 y la anterior el 2009. Coincidencias de la vida, son años de elecciones presidenciales y parlamentarias. 2011 igual. ¿2011 igual también? Mm. Ah, ya, entonces, si había sido cada dos años, por eso empieza también de cierta forma esta movilización ahora, porque cada dos años se está negociando el acuerdo marco. Claro, perfecto, ya. Uh-huh. Si no tenía claro el 2011, no lo había revisado ese. Pero claro, y ha demorado bastante en este caso el acuerdo marco y claro, lo que uno también ve con el caso de los derechos laborales, que bueno, como bien dice ahí Sergio Muñoz, el tema así de la huelga efectiva en este país no es mucho, podría decir, no es muy real. De hecho, él dice, bueno, acá, de hecho dice, a pesar de la huelga ser un derecho fundamental reconocido constitucionalmente, la regulación chilena limita su ejercicio solo al proceso de negociación colectiva arreglado, permite además el reemplazo de trabajadores y huelga y permite la desvinculación individual de esto. O sea, en realidad es un derecho, podríamos decir, un derecho en nombre, un derecho en letra, pero los mecanismos de que se garantice ese derecho a la huelga, al libre ejercicio y al real ejercicio de una huelga, no están realmente garantizados en este país. Y eso claramente es una denuncia que se han hecho varias veces, pero no deja de ser interesante que el mismo presidente de la Corte Suprema reconozca justamente este conflicto de derechos en donde, claro, la huelga existe incluso constitucionalmente, pero no existe, podríamos decir, como un derecho que se pueda ejercer de forma real porque no están sus mecanismos asegurados. Sería interesante, por supuesto, saber también ahí, no puedo leer el texto entero porque estoy hablando y es difícil hablar y leer al mismo tiempo, pero sería interesante también saber la opinión en realidad de qué le parece el derecho a huelga en esta actual reforma que se está haciendo, esta reforma laboral, en donde parece ser que menos mecanismos puedan garantizar, o sea, incluso se quitan mecanismos que puedan garantizar el libre ejercicio o el verdadero ejercicio de la huelga como una forma de presionar, y por el contrario, en realidad se le está quitando justamente todos esos mecanismos y queda la huelga como un derecho aún más en papel, podríamos decir, aún más simbólico, aún menos efectivo para los trabajadores en este país. Y así la verdad, la huelga parece ser un espacio de acuerdo, un espacio frío de negociación, pero que los mecanismos no son lo suficientes. Y después reclaman por qué cortan calles, reclaman por qué en realidad se presiona de otro modo. Obviamente se tienen que cortar calles, obviamente se tiene que presionar de otro modo, porque en realidad, si te permiten el reemplazo de trabajadores, lo que uno tiene que hacer es hacer cualquier cosa que sea posible para que esos trabajadores no entren a la empresa. Uh-huh. O sea, si se lo dejamos al poder o al empresariado o al poder político, el tema de si se consigue más derechos, van a decir que no. Obvio, oiga, siempre. Oiga, señor, ¿me da más derechos? No. No, ¿pa' qué? Oye, queremos aumento de sueldo. ¿Pa' qué? Vamos a afectar lo que estamos haciendo. Nos va bastante bien. O te van a decir, no nos va bastante bien. Debería irnos mejor. Claro, viene una crisis, no es podemos. Más, les vamos a bajar el sueldo. O sea, de hecho, de ciertas políticas. Generalmente se hace así. Fuera de broma, las políticas de flexibilización laboral aunque no lo hagan literal, el bajar el sueldo, se hacen mecanismos que sean similares al bajar el sueldo. O sea, por ejemplo, aumentar la cantidad de horas de trabajo voluntariamente, entre comillas voluntariamente, sin pagar el extra de hora extra, es una forma de poder despedir a tu compañero de trabajo y a ti ponerte a trabajar más horas durante un día. Claro. Hay un montón de mecanismos que desde la flexibilización laboral hace que la mano de obra sea más barata y por lo tanto aumentar los márgenes de ganancia del empresario a costa de justamente de explotar más a sus trabajadores. Y eso es un hecho, así, y cuando te hablan, ¿cómo se dice flexibilización laboral ahora? Adaptabilidad. Adaptabilidad laboral, eso mismo. Cuando tengan adaptabilidad laboral, no te conviene. Eso es un detalle y un hecho a la causa para que vayan entendiendo. Gracias, señora Bachelet. Así Javiera que, Blanco y Bárbara Figueroa. Así que, señores de todo el mundo, principalmente de Latinoamérica, cuando les hablen de flexibilización laboral como algo bonito, no es todo lo contrario. Como ocurrió con Ecuador, por ejemplo. Claro. Quiero leerle una parte a propósito de esta columna que estaba leyendo, que está este artículo, perdón, respecto al tema del desplazamiento del presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, pero también habla de algo que ocurrió respecto en el discurso de acá de la Corte Suprema, donde sale hablando el turno del juez Cerda. Está bien llamativo para ponerlo ahí en perspectiva. Carlos Cerda dice lo siguiente, se los quiero leer, ministro de la Corte Suprema. Dice, a propósito del tema laboral, no es un tema de reformas políticas, es un tema de cultura democrática. Que no haya seguridad para los trabajadores desde el punto de vista jurídico es simplemente un jaque a la República Democrática y que el derecho laboral es un derecho fundamental en este país. Cito, textual, los capitalistas están agrupados por actividad, pesca, minería, construcción, agricultura, a través de cúpulas empresariales de alcance nacional que les permitan tener una voz para que las consecuencias puedan ser mucho más eficaz que lo que ocurre con el trabajador en una reforma que pretende reivindicarle parte de su poder. Dicen que la reforma va destinada a darle poder a unos dirigentes sindicales, que en el fondo lo que van a hacer es entorpecer la productividad y el crecimiento económico. Criticó el magistrado y pidió que, ante esta realidad, debe existir en el seno de la sociedad erudita y lega una discusión que ponga los puntos verdaderamente sobre las CIES. Es una... Chúpate esa. Es un detalle que no es menos que como que yo creo que lo esboza y Cerda. Que yo creo que por ahí apunta un poco su crítica. Que, claro, acá hay capitalistas que tienen empresa a nivel nacional. Sí, po. Que tienen empresa que controla un rubro entero. Y se le impide a los trabajadores poder agruparse por rubro y por área. Claro. Que es una cuestión así, bueno, si los capitalistas pueden agruparse por área. O sea, los capitalistas negocian por rama. Exactamente. Con los gobiernos. Controlan rama. Incluso ni siquiera negocian por rama. A veces algunos controlan rama. Claro. Completamente. Claro. Y otros negocian por rama. O sea, entre los Mate y los Luxich tienen las forestales. Sí. Así de simple. Así. Y son los que les pagan a los mismos señores que hacen las leyes. Exacto. Uh-huh. Controlan los precios, pueden controlar todo eso. Entonces, si se les permite a uno poder tener y poder, por ejemplo, hacer una confederación o no sé, hacer una agrupación gremial, por ejemplo, no sé, por la Cámara Chilena de la Construcción. Es una organización por rama, solamente una organización por rama de capitalistas. Si se les permite a ellos organizarse por actividades, agruparse por actividad, agruparse por rama. ¿Por qué a los trabajadores no se les permite agruparse por rama? Ahí hay un asunto claramente de discriminación ante la ley. Porque eso daña la productividad del país. Bueno, eso es lo que justamente él dice. Bueno, y el argumento que se da es que esto destruye la productividad o afecta la productividad del país, etcétera. En un marco económico que también van a empezar a decir, bueno, es que en realidad nosotros sí queríamos hacer una reforma más decidida laboral, pero se viene la crisis económica y por lo tanto no podemos hacerlo y hay que dejarlo, y que justamente lo que hay que hacer es que haya flexibilización laboral para que podamos sobrevivir a la crisis. Pero es bastante significativo el hecho de lo que dice también Aicerda, o sea, a los capitalistas se les puede agrupar por ramas, se les puede agrupar por actividad. No hay ningún problema, estas cúpulas empresariales, como él le llama, la Cámara Chilena de la Construcción, pero también hay distintas, podríamos decir, organizaciones gremiales de capitalistas por cada rama de producción del país, que negocian, que de hecho van a la reforma, van incluso a las comisiones de la reforma laboral a hablar como agrupación, como organización, reconocida legalmente con su rol único nacional, etcétera, mientras los trabajadores no se les permite. Los trabajadores tienen que pelearla para tener una sociedad de facto que les permita trabajar por rama y les permita trabajar por rama justamente de facto. O sea, nosotros vamos a paralizar, pero vamos a paralizar a la mala porque en realidad no tenemos la capacidad de paralizar realmente por rama. Uh-huh. Y esa es la realidad del país. La realidad del país es que existen las ramas, que los capitalistas trabajan y se organizan por rama, mientras en realidad a los trabajadores se les impide ese derecho. Así, tan interesante eso que tira ahí Gerardo Benavides. De hecho, la Corte Suprema hace un tiempo, me acuerdo que hablaba sobre la legalidad de la huelga. ¿Se acuerdan que generó cierta polémica eso de que terminó fallando a favor de los trabajadores? Y que generó toda una discusión en el editorial, en el Mercurio y todo lo demás. Pero yo sigo creyendo que más allá de la legislación vigente es lo que depende en gran medida, y eso un poco lo que conversábamos ayer con Manuel Ahumada, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, que lo más efectivo siempre va a ser organizarse. Lo más efectivo es hacer en la práctica el ejercicio de poder en el cual los trabajadores se agrupan y pueden de una u otra manera mejorar sus condiciones laborales. Esperar sentado, así como el tema de los derechos humanos, esperar sentado. Ah, la presidenta lo va a estudiar. Ah, bacán, voy a esperar eso. Uh-huh. Oye, bueno, hay un estaba leyendo aquí que lo habíamos revisado ayer. ¿Por qué los empresarios le tienen tanto miedo a la negociación colectiva por rama? Por una razón obvia. Ya. Obvia. Bueno, aquí hacen este es de la Fundación Sol. Sí. Hace como un una revisión de lo que pasa con otros países también. En los países de la OCDE, que es ponen la desigualdad versus la negociación por rama. Sí. Entonces dice en el trabajo que donde hay negociación por rama, obviamente hay menor desigualdad. Y Chile, y precisamente eso es lo que no quieren que ocurra en Chile, pues que haya menos desigualdad. Precisamente, Chile está dentro de los países de la OCDE y es el país que tiene los peores índices en varios ítems. De hecho, ocupamos los primeros lugares en términos del ranking de las peores cosas. Más del 90% de los países que pertenecen a la OCDE, incluso en Europa, que no están necesariamente en la OCDE en sí, la negociación por rama es un hecho, así que la verdad no se pone en cuestionamiento. Y acá se ha puesto cuestionamiento a tal punto que esta agenda laboral o plan de modernización de las relaciones laborales, como se llama, ni siquiera discute el tema de la negociación por rama. El gobierno dijo que no lo iba a discutir y no lo discutió, punto. O sea, ni siquiera para discutirlo. A propósito del otro día que defendía el gobierno, que decía, oye, ni siquiera quieren en la idea de legislar, ni siquiera que se pueda discutir, qué terrible. El gobierno se negó a discutir la negociación por rama. Llama la atención ahí que algunas multigremiales dijeron, sería bueno que la discutieran. No la vamos a discutir. Okay. Nosotros queremos que la discutan. No la vamos a discutir. Ok. Eso no es menor, es bien llamativo. Y bien sintomático de cómo están algunas cosas también, que en definitiva han habido, no ahora, históricamente, sindicatos tanto de la patronal, sindicatos tanto como afines al poder, que lo que hacen es frenar los movimientos de trabajadores y trabajadoras, porque ha aumentado efectivamente, y de hecho esta reforma entre comillas laboral, digo reforma entre comillas porque no es una reforma propiamente tal, lo que plantea en definitiva es la modernización de las relaciones laborales, porque lo que quiere evitar es el aumento, y efectivamente ha habido en los últimos años cuantitativo de huelgas efectivas. Ojo, eso es bien importante, huelgas efectivas. Hay huelgas que son de carácter legal y se habla muchísimo respecto a eso, de que llegan a buen oficio, no llegaron a buen oficio, por tanto siguen y se determina la huelga, ya está votada, por tanto se efectúa la huelga propiamente tal. Y hay otros que desde comité paritario y todo el tema establecen la huelga. De hecho, la mayoría de los que se han podido constituir como grandes sindicatos hoy día empezaron siendo pequeños peleando en la calle. Ese es el principio, en definitiva, del rol de los sindicatos. Pero también la cooptación de los mismos ha venido siendo un fenómeno no nuevo, o sea, un fenómeno que en el siglo XX estuvo presente en casi toda su etapa. Por eso es súper importante el tema cuando se habla de desarrollo y todo el tema. Digamos, bueno, cuando uno habla de desarrollo, y ahora si queremos ser países desarrollados y estamos en vía de desarrollo, bueno, veamos qué han hecho los países desarrollados. Y ahí queda la caga, pues dicen, no, de hecho, no, el sindicalismo es súper fuerte. En los países de la OCDE, sí. Es súper potente. Por ejemplo, tenemos aquí que de los 16 países con mayor productividad laboral de la OCDE, al 2014, 15 de ellos estaba presente la negociación colectiva por rama. Imagínate. Productividad. Mayor productividad es mayor... No dice gracias directamente a la negociación por rama, pero es uno de los factores. Porque obviamente si tú estás en una buena condición laboral, vas a producir mejor. Uh-huh. Lógico. Claro, que pero una de las cosas que se supone que no la ven tan lógica acá. Acá en realidad un Estado subsidiario al empresariado que ha funcionado así, que de hecho todo el plan de José Piñera en realidad fue un plan volcado a aumentar los márgenes de ganancia del empresariado, tanto podríamos decir en el tema del plan laboral del 79, uh-huh, como asimismo también el tema de la creación de la AFP. El tema de la AFP claramente también es una forma en donde se le inyecta capitales, una inyección forzosa de capitales de parte de los trabajadores que ya son explotados, se les vuelve a extraer, podríamos decir, parte de su salario y se les entrega a las empresas para que estas empresas puedan invertir y reinvertir. Por lo tanto, el empresariado chileno es un empresariado bastante acostumbrado a trabajar o no a trabajar, porque no trabaja, pero a gestionar, podríamos decir, desde la hiperexplotación y desde también la precarización de sus trabajadores. Y a costo cero. Y a costo cero, al costo mínimo siempre. Por lo tanto, no está pensando en mejorar los estándares, no está pensando en una lógica industrializadora en el país. No. Prácticamente ningún empresario piensa una lógica industrializadora. De hecho, prácticamente el único que procesa el cobre, los cátodos de cobre, hasta su fase final es Codelco en Chile. No sé, por Luxich o el resto de las mineras, Anglo American, todas las mineras que han llegado desde el principio de los 90 en adelante, que llegaron a Chile cuando se acabó la dictadura, porque eso les permitió la seguridad para invertir, etcétera, se han dedicado a externalizar fuera de Chile casi todos los procesos industriales del cobre. Claro. O sea, y de algunos casos se entrega simplemente el concentrado de cobre, que es tierra, barro, con mucho porcentaje de cobre, uh-huh, que es el proceso simplemente luego de la lixiviación o en su defecto de, ¿cómo se llama?, de los relaves, de tranque relave. Por lo tanto, en realidad acá no hay ningún interés de industrializar y por lo tanto de que la mano de obra sea más calificada, de que los trabajadores trabajen en mejores condiciones para que eso les permita realizar productos de mejor acabado. Eso no está en la lógica del empresariado de este país. Es que después, cuando agotáis el recurso, te vas y nomás, po. Total. Te podéis cambiar de país. Claro. De hecho, una vez que agotáis el recurso, una vez que ya saqueaste todo, te exiliáis. Y listo. Sí, o bueno, y las burguesías nacionales van a saber cómo arreglárselas de algún modo u otro. Uh-huh. Tampoco se preocupan tanto de eso. De hecho, tal así que uno podría pensar que es lógico que incluso hasta las burguesías nacionales le preocupe el medio ambiente, porque saben de que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos en algún momento van a tener que vivir en ese país asolado por no sé, por la falta de recursos, la falta de agua, las grandes cantidades de arsénico, pero no, en realidad se está pensando en el presente, se piensa en una lógica completamente empresarial y por lo tanto ellos no tienen ninguna disposición a que, aunque les digan que, no sé, en ciertos países... si se negocia por rama y se da mejores condiciones a los trabajadores, la producción va a mejorar, se puede incluso lograr mejores trabajos, se puede lograr, no sé, una capacitación mejor en los trabajadores y, por lo tanto, productos manufacturados con una mejor calidad, ¿no? No es la lógica. La lógica acá es justamente, y también hay que entenderlo en un sentido global, que también es igual una cosa que tampoco hay que mentir. Chile tiene un rol dentro del sistema mundial del capitalismo, que no es el rol que tiene Alemania. No. Los otros países de la OCDE, no, pues Alemania produce autos y produce otros artículos manufacturados. Chile en realidad está encargado de sacar recursos, de extraer de una economía extractiva que está al servicio de esos países. De hecho, Alemania no podría ser Alemania sin Chile, o Alemania no podría ser Alemania, bueno, sin Grecia, obviamente, o sin y sin África, sin otros lugares del mundo. Uh-huh. Y al final, nosotros tampoco, esa típica lógica que se dice, no, es que podemos ser como los países de Europa. No, los países de Europa existen porque hay otros países como Chile, o países más fregados como, no sé, Sudán, y así. Y al final, o sea, el saqueo a los países del tercer mundo, o sea, esa es la... Así creció la Unión Europea. Así, con el saqueo a, claro, todos los otros países. Al punto, por ejemplo, de que yo estaba viendo la otra vez de que murieron emigrantes africanos en el Eurotúnel. Oye, qué tremendo lo del Eurotúnel que está pasando esta semana, en, sí, particularmente hacia Inglaterra. O sea, imagínate la idea de, uh-huh, querer cruzar, porque hay mejores condiciones de vida, uh-huh, cruzar un túnel por abajo del Canal de la Mancha. O sí, sea, pues, estamos hablando no de una, dos, tres personas, ya una oleada... tremenda, una oleada que tiene que ver básicamente con esa desesperación de conseguir mejores condiciones, tanto laborales, humanitarias, y que ha generado una especie de crisis no menor allá. De hecho, hay toda una discusión, particularmente en Inglaterra, y esto tiene que ver con lo siguiente. La empresa que está a cargo de la concesionaria del Eurotúnel está pidiendo al Estado inglés o británico, que le pague por lo que está ocurriendo con los inmigrantes que se están pasando y que básicamente se suben a los camiones, que transitan constantemente por el Eurotúnel y que llegan ahí como especie de polizonte, pero estamos hablando de miles a diario. Entonces ahí están tomando esto a propósito de que murió uno de estos inmigrantes ayer o antes de ayer, si no me equivoco, y es una cosa extremadamente dramática lo que está ocurriendo en estos momentos, particularmente gente que viene de África. Tema tremendo, es fuertísimo. Y que vienen arrancando de condiciones pésimas de existencia. O sea, recordemos lo que pasó en Lampedusa, por ejemplo, hacia las costas italianas. Tremendo. O incluso en España, que generó toda una discusión, ahí la policía reaccionó bastante mal, como lo tienden a hacer en general en la mayoría de los países, que no sé si están mejor, pero se viene de una cosa ya catastrófica. Claro. Es el tema. Sí, se volvió, ¿cómo se llama la localidad de España donde Ceuta? Ceuta. En Ceuta, donde se le disparaba balines de goma a los migrantes que habían naufragado prácticamente, que estaban nadando intentando llegar a la costa. De hecho, muchos murieron ahí en ese trayecto. Sí, es todo un tema ahí en discusión. El Eurogrupo ha discutido el tema de que se van a generar ciertas condiciones, pero no se puede permitir. Es un tema, porque al fin y al cabo es una discusión. Mira, ya atrás está precisamente lo que estamos hablando. Esa es la cantidad de gente que está pasando casi a diario por el Eurotúnel. Y si se suben nomás los camiones, casi como un tema de desesperación, y llegan caminando a Inglaterra. Y bueno, generó toda una polémica de esta semana por la muerte de uno de ellos, tratando de cruzar el Eurotúnel, que une Francia con Inglaterra, básicamente. Sí. Lo que habla también de que en Francia y en Europa continental no están muy bien las cosas. No, de hecho, en general ya todos están previendo una recesión a nivel global, independientemente de ciertos síntomas positivos que está demostrando en estos momentos Estados Unidos, con una especie, entre comillas, de reactivación, cosa que también está puesta en discusión, porque hubo una baja no menor a principio de este año, pero se supone que ahora viene una especie de reactivación y que incluso esta baja que hay en China le conviene a Estados Unidos. Se vuelve al dólar, generalmente hubo una baja no menor en términos del precio del oro también. Pero, ¿qué es lo que viene acá? De hecho, por ejemplo, yo ayer salió, quiero entrar en materia, en este probablemente uno de los materiales más fome que estamos haciendo, pero queremos poner temas de datos sobre la mesa. Ayer salió el informe de la CEPAL. Y es muy interesante lo que dice ese informe. De partida, Chile está creciendo un 2.5. ¿Saben cuál es el promedio hoy día en el continente? Así, proyectivo, así como en la buena onda. Entre un 0,8 y 0,9. Bajo. Bajísimo. Para lo que hubo hace unos años atrás, que fue países, super alto. Hay países que están hoy día en negativo. O sea, no hay crecimiento. Estamos hablando de un 0,5, 0,8 a la baja en términos de tasa de crecimiento. Y Chile tiene la mejor condición en este momento en el continente y que tiene otro plus, a diferencia de otros que están en la misma. Que la deuda externa que tiene Chile es menos del 20% del PIB, a diferencia de otros países que están por sobre esa pero que ya están creciendo, por ejemplo, a un 2%, 1,8 y todo. Chile está creciendo un 2,5. ¿Qué quiero decir con esto? Chile, teniendo las mejores condiciones del continente, porque esto no tiene que ver con un tema de desaceleración acá en Chile y en el resto de países, no. Plantea un escenario extremadamente temeroso respecto a hacer cambio y reforma, porque puede afectar de una otra manera la economía o porque estamos en desaceleración, cuando la verdad, Chile, en el escenario global y particularmente en América Latina, el que está mejor posicionado. O sea, podría perfectamente hacer cambio y no quedaría muy distinto al resto. Es más, podría mantener incluso temas de productividad. O sea, hay otros países que están creciendo súper poco y no han eliminado la educación gratuita. Por ejemplo, países que ni siquiera están creciendo. Ni siquiera están creciendo. O que están retrocediendo y no se plantea una táctica eliminar la educación. No se está planteando eso. De hecho, los países que se han planteado no solamente han reaccionado en términos de movilización social, sino que, lisa y llanamente, no es un factor que te aumente la productividad, por el contrario. Entonces, es que es ridículo. Obvio. ¿Cómo dar más educación te va a afectar la productividad? ¿Aló? Bueno, hay gente que lo plantea así, pues. ¿Qué le vaya a hacer? Entonces, al final, cuando uno mira esto y cuando mira la cifra, y recomiendo el estudio de la CEPAL, uno se pregunta, ¿cuál es la excusa? Obvio. Mantenerse donde están. Porque cuando se está creciendo al 7, se dice, no afectemos. Y cuando se está creciendo al 2,5, que es la mayor tasa de crecimiento en el continente, se dice, no lo hagamos. Entonces, uno dice, acá obviamente tiene que ver con temas de decisiones políticas, ideológicas, respecto a no permitir acá. Ojo, y que vamos avanzando a una discusión extremadamente peligrosa, que es la educación universitaria particular subvencionada. Eso es lo que se está planteando ahora. Educación superior particular subvencionada. O sea, van a haber universidades que van a ser particular subvencionadas. Y se les va a dar recursos sin mayores exigencias. Tal como ocurrió con los colegios. Por tanto, entran a competir ahí con universidades estatales que apenas reciben. Lo otro no solamente tiene su gestión, sino que les van a pagar, porque lo que se está tratando de generar acá es un voucher. O sea, si el estudiante va a estudiar en la universidad, qué sé yo, del desarrollo, se le paga la carrera de la Universidad del Desarrollo. Porque no se está discutiendo de fondo estructuralmente el tema de la educación. No se quiere cambiar. Es que lo que pasa, que lo insisto un montón de veces, no hay un planteamiento, una proyección sobre qué Chile queremos construir. ¿Para qué queremos educar? O sea, yo entiendo, por ejemplo, la posición de la gente de la UDP. ¿Ok? Ah, oye, las privadas quedamos afuera y todo el tema. Más que mal, la hija de la presidenta estudia en esa universidad. Pues bueno. Entonces, el punto acá es otro, que tiene que ver con no solamente cuáles van a ser las condiciones, sino qué se le va a pedir a la UDP. ¿Por qué el gobierno, en vez de estar potenciando, educación pública, en vez de estar potenciando universidades públicas, escuelas públicas y todo el tema, va a volver a hacer lo que hace con la salud? por ejemplo, lo que pasa con el tema de las clínicas, lo que pasa con la educación primaria y secundaria respecto al tema de los colegios particulares subvencionados, y está haciendo el mismo modelo para las universidades. Porque al final le va a entregar recursos a una universidad privada sin mayor exigencia. Más allá de la acreditación, que todos sabemos cómo se hace. O sea, pero si estar acreditada la universidad, la verdad, es una mierda de criterio. Ojo que eso, esto está en discusión y es un tema no menor. Porque se está planteando hoy día entregarle dinero al sector privado, nuevamente, sin mayor exigencia. Cuando digo sin mayor exigencia, es que exigencias es que estén acreditadas, es que mantengan ciertos niveles de arancel. Pero se supone que debería estar creando educación pública. Y lo que está acá es nuevamente subsidiando el sector privado, como lo fue la ley de inclusión escolar, que fue la primera pata de la reforma educacional, que lo que hizo fue regular y potenciar y fomentar la educación particular subvencionada. No la elimina, le entrega plata a las escuelas particulares subvencionadas. Vuelve al sistema de voucher. La diferencia es que ahora va a tener un costo adicional el Estado, pero va a seguir el mismo sistema escolar. Sí, de todos modos ya hay una universidad particular subvencionada, que es la Católica. Sí, pero no es del Estado de Chile. Es del Estado del Vaticano, exacto, lo que uno quiera, pero en términos de rigor en Chile, ya. Porque el Vaticano ni siquiera le pasa mucha plata y de hecho con eso va a dejar de pasarle plata, porque va a quedar como gratuita por parte del Estado, porque es parte del Consejo de Rectores, y siendo que no es del Estado chileno, uh-huh, va a ser financiado por el Estado chileno. Exacto. Va a ser como el colegio de iglesia que es subvencionado por el Estado. Uh-huh. Pero la misma Universidad de Chile no funciona tan bien como particular subvencionada. Sí, de hecho, toda la universidad en Chile funcionan así. No hay universidad estatal en rigor. De hecho, salí hablando, creo que Ennio Vivaldi hoy día en algún medio, lo estuve leyendo en la mañana, respecto de que, ya, paremos la wea, si no hablemos de universidades estatales cuando nosotros nos dan un moco. Y lo salía diciendo, no en ese lenguaje, pero en ese tono. Claro. O sea, igual. Es un rector de universidad, pero la cosa es así. O sea, ¿de qué universidad estatal estamos hablando? O sea, acá nosotros no tenemos que estar financiando, weón, haciéndole informes de proyectos, weón, a mineras, weón, a este, y diciendo, sí, sabe que el impacto ambiental no va a ser tan grande, ¿ah?, para que nos paguen la cuestión. No, si los de Aysén no se suicidaron. Bueno, ¿quién manda hacer esas cosas? Bueno, el que paga, manda. No, y además que los estudiantes igual tienen que pagar, po. O sea, obvio, se supone que no. Si pagáis en la Chile, pagáis el arancel. Pero se supone que la educación gratuita es que tú no vas a hacer eso. Podría ya, claro, generar el tema del arancel y todo lo demás, pero se supone que no. Se supone que lo que estoy planteando es una educación gratuita, que no se pague. Que es un derecho, tú no pagas por un derecho. Y acá en Chile, hasta por los derechos tú pagas. No es que, por ejemplo, uno va al hospital y dice, ya, yo atiendo... No, tenés que estar pagando bono y en un momento determinado te hacen firmar igual algo. Es como, exijo mi derecho universal a la salud, exijo, uh-huh, mi derecho, sí, universal a la vivienda, a la educación, y no existe. No, eso no existe. No, porque no existe en Chile. No existe, lisa y llanamente no existe. Así que hay que ponerle ojo, vamos a estar nosotros desglosando en lo pronto lo que tiene que ver con qué es lo que viene en términos educacional. Y bueno, haciendo el trabajo que generalmente estamos haciendo, que tiene que ver con contextualizar y profundizar en temas que están siendo de interés para que se tengan argumentos, por lo menos de peso, desmitifiquemos. A propósito de... Nos vamos de lleno al tema de seguridad con lo que fue el cacerolazo ayer, que, digámoslo, es un cacerolazo mediático. De, sí, hecho, yo me sorprendió, le agradezco a Rodrigo Garrido. Oye, ¿puedo, antes de precisar, porque tengo la información, sí, de todas las divisiones que están paradas? Por favor. En Rancagua se interrumpió la subida de trabajadores convocando ahí a todos los turnos. Lo Andes, desde las 3 de la mañana... En el Valle Aconcagua se ocupó el camino internacional, lo que había señalado antes, interrumpiendo el paso a la división andina de Codelco. Uh-huh. Y desde las 12 horas, o sea, ahora, se realiza una marcha en la ciudad, allá en Los Andes. Uh-huh. En El Salvador, cientos de trabajadores mantienen el bloqueo y paralización de faenas que se encuentran totalmente detenidas en El Salvador. Las movilizaciones son acompañadas y respaldadas por la comunidad de Diego Almagro, como se había señalado, de hecho, en el artículo de Radio Vía Francia. Digamos, expliquemos eso por qué. Pues, si la mayoría de las personas de ahí está ligada directamente al trabajo de la faena de El Salvador. Está Diego Almagro, está la faena de El Salvador de la entrada de la mina y el campamento El Salvador. Entonces, claro, viven en torno a eso y han tenido el apoyo, obviamente, tremendo, y por lo cual Fuerza Especial ha reprimido fuertemente esas comunidades. Así es. Y durante la jornada los dirigentes se reunirán en asamblea con los trabajadores y posteriormente los dirigentes de la CTC se reunirán con los familiares de Nelson Quichillao. Buenísimo. Trabajador asesinado por Fuerzas Especiales de Carabineros. Y en Codelco Norte, la CTC, también los trabajadores de la CTC, están en Calama y bloqueando los accesos a la minera Gabriela Mistral. Y también más de 3.000 trabajadores contratistas se encuentran manifestándose en el acceso a Chuquicamata y en la mina Ministro Ales, no Jales. O Jales, como le dice la Amanda. Así que eso es la información ahí para pasar al siguiente tema, para uh-huh, para dejar ahí todo inventariado. Bien, po. Entremos de lleno al tema de seguridad. Yo me sorprendí ayer y hablaba de Rodrigo Garrido, que le mandó un saludo, fotógrafo de Reuters, que nos mandaba una cosa bien loca, bien loca. Todas las gracias de la cámara que te puedes ganar al comprar LUN. A propósito de la oleada de inseguridad, a propósito del artículo que sacamos como medio, el negocio, que ya viene otro capítulo que tiene que ver con el negocio de la seguridad propiamente tal. LUN, por comprar su periódico varios días, te va a permitir tener unos cupones. Esto en el contexto de la inseguridad que reina a propósito de que la delincuencia ha subido y todo lo demás, eso dice el artículo, te va a dar en su periódico unos cupones. Y tú juntando tal cantidad de cupones, vas a poder canjearlo por 29.990 pesos. Una cámara que vale 70 lucas, tú la vas a poder comprar, con la cual tú puedes estar monitoreando, por ejemplo, en tu casa si te están robando. Buenísimo. Es una cámara toda raja. LUN haciendo negocio ahí con la seguridad. O sea, tiene, me imagino el periódico que tiene su, no sé, pues, tú tienes 20 páginas, las 10 primeras son de asaltos, asaltos, asaltos. En la página 11 viene esta gran oferta para evitar los robos. Oy, ¿de quién es LUN? Agustín Edward Eastman. ¿Y qué más tiene Agustín Edward, además del Mercurio? Tiene un montón de medios, radio, Mercurio Alpo. Una fundación también por ahí. Creo una fundación. Que se llama Paz Ciudadana. Y también tiene la cuestión de los caballos, además. Pero tiene Paz Ciudadana. Interesante, ¿eh? Interesante que, obviamente, en la punta de lanza también de esa línea comunicacional de Paz Ciudadana está en la última noticia. Un medio más popular en el sentido de que no es el Mercurio, que trata sobre la vida social y sobre qué ocurrió en el club de campo tal y en el club de golf tal otro. Déjame leer. Dice lo siguiente. El domingo, junto con la versión impresa del diario, circulará una cuponera y durante las 4 semanas siguientes, hasta el 28 de agosto, aparecerán cuponeras diarias. Con 20 cupones en la cartola, el usuario podrá adquirir la cámara IP con precio referencial de $69.990 a $29.990. El beneficio correrá para los primeros 9.900 lectores que se registren antes del 16 de agosto a partir del 31 del mismo mes. Quienes logren el objetivo podrán canjear la cámara en los puntos previamente establecidos. La cámara tiene una resolución VGA 30 framer por segundo, detector de movimiento, soporta hasta 4 usuarios simultáneos, porque esa se puede ver desde tu celular o desde un notebook o un aparato de eso electrónico, posee visión nocturna, gracias a sus sensores infrarrojos, hasta 10 metros de distancia, micrófono, se puede escuchar lo que pasa, pero también hacer que alguien lo escuche a uno. Conexión Wi-Fi y un ángulo de visión rotatorio de 350 grados horizontal y 90% vertical. Entre otros beneficios como una alarma de activación, el envío automático de imágenes, algún mail o servidor de una aplicación para móviles. Loon te ayuda frente a la inseguridad que crea Loon. Exacto. Bacán eso. Bueno, chúpate esa. Crear el miedo y después crear la solución. Es bacán, es como, no sé, como crear una enfermedad y después creamos el medicamento. Pero eso no se hace. ¿Cómo hablas tan mal? Igual creo que se hace. Sí, ese tipo de cosas. O crear ISIS y después combatir ISIS. Claro. Cosas que ocurren en este mundo. Y después financiar una campaña para combatir ISIS y gastar las toneladas de tanques y cuestiones y armamentos que no podías vender porque no tenías contra quién vendérselo. Y se los vendiste a ISIS y después se los vende a todos los que tienen que combatir a ISIS. Un buen negocio. Un buen negocio de la seguridad. Pero es que tú tienes que entender que cuando la economía está deprimida, hay que buscar soluciones para eso. Entonces, creamos guerras. O creamos la inseguridad, o creamos enfermedades ficticias. Sí, yo insisto que me sigue llamando así que poderosamente la atención que un gobierno que podría estar jactándose la disminución de la delincuencia y por el contrario, ¿no? Estamos felices con que se arme el caos. Hoy día se junta a las 5... era Jorge Burgos, ¿verdad? Jorge Burgos con el directorio de Paz Ciudadana. Dentro de, podríamos decir, de casi una cuestión que parece cada vez más orquestado de aumento sistemático y progresivo de los medios de comunicación, de la cobertura de la inseguridad, de los crímenes, delincuencia, etcétera. El cacerolazo de ayer, en donde parece que quienes organizan por detrás este cacerolazo recogieron el guante diciendo no, esto es de muy clase alta, así que oye, consigamos un grupo en el paradero 14 de Vicuña Maquena, y además como asaltaron, como le, no sé qué le hicieron a Carter, creo que le robaron el auto o le intentaron robar el auto. Ni siquiera fue en la Florida. Que ni siquiera fue en la Florida, pero entonces pusieron en el paradero 14, se consiguieron un grupo de personas bastante reducido, estaba viendo la foto ahí, para decir, no, esto no es solamente la clase alta, esta protesta, acá también en la clase media se cacerolea. Y al día siguiente tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos este caso de que ya están llamando a Paz Ciudadana para convocarlo. Entonces ahí como que uno ve que ya hay algo bastante así, junto también las reuniones de la agenda contra la delincuencia, pro seguridad. Hay todo un movimiento bastante sincrónico de instalar el tema de la cultivación, como salía en el artículo. Cultivación. Pero apréndase eso. Para el cacerolazo anterior también, pues al día siguiente sale el gobierno hablando al tiro, haciéndole caso a estas personas. Al tiro. Ahí lo tiramos para que vean que esto es cierto de lo que estábamos hablando, y lo que estaba citando no era un comercial, sino era algo que efectivamente está saliendo. Y si me dispara esa antibala, no. Eso probablemente lo va a sacar el mercurio. Esto es una cámara nomás. Una cámara con infrarrojo y todo un cuento. Las metrallas se la venderá al mercurio. Bueno, ayer hubo cacerolazo. El cacerolazo mediático, porque recordemos que ya habían varios canales los puntos listos para registrar este cacerolazo. Yo me quiero quedar con una frase que apareció en Chilevisión. Una señora con un collar hermoso. Hermoso, hermoso. Así. Hermoso. Pidiendo por favor no ser discriminada. No nos discriminen por vivir en Las Condes y en la Dehesa. Ese era su discurso. No nos discriminen. Yo me sentí mal. ¿Te dio pena? No, dije, si discrimina a esta loca, ¿qué pasa con nosotros? Y era todo respecto a discurso completamente gracioso. Porque ya esta cosa tiene cierto ribete gracioso. Volvemos al mismo punto. ¿La delincuencia existe? Sí. Existe ahora y existía antes y existía un montón de otras cosas, pero lo que hoy día ha crecido es la sensación de inseguridad, que es distinto a la tasa del delito. La gente dice, porque ay, pasa a ellos. Nosotros estamos diciendo de que no hay delito. ¿Y qué pasa con el que asaltaron el Servipac? ¿Qué pasa con la vecina que asaltaron? ¿En qué momento dijimos eso? Pelotudo. Claro. Nunca se ha dicho que no hay delincuencia, que a la gente no la asaltan. No, no se ha dicho eso. No. La delincuencia es. existe. Existe. Pero ahora es un tema país cuando les pasa a ellos. Claro. No al resto del mundo, solamente a ellos. Uh-huh. Cierto. De hecho, el tema es precisamente cuándo, cómo. Ahí estoy recibiendo una imagen que están acá hablando sobre, ¿cómo se llama? Exigiendo salud, la gente del jardín infantil acá. Así que hace el contacto ahí con Inés, que está cubriendo, mientras terminamos de revisar esto que tiene que ver con el tema de la seguridad. Domanice dice, trabaje duro, nosotros lo cuidamos del miedo que fabricamos, gobierno de Chile, fachos, caceroleo y prensa burguesa. Sí, me dice, no, que ya fue, pero sí, po, cuéntanos de qué fue, po. Luni Sodimac. Ah, no había cachado. Déjame ver, hay un comercial, me parece. ¿De qué? De esta promo. ¿En verdad? Acá me acaban de enviar un link que voy a ver si efectivamente esto es así. Wow. Yo me te puedo hablar de... A ver. ¡Wow! De tus manos. No. Entérate de todo lo que pasa en tu hogar o negocio con el sensor de movimiento y visión nocturna incorporada. Recibe las imágenes de la cámara en tiempo real en tu smartphone, tablet o computador. Asegura el bienestar de tu familia. Con 20 cupones de LUN, más $29,990. Recorta los cupones que se publicarán en la portada y júntalos en tu cuponera que vendrá este domingo 2 de agosto. Reserva tu cámara inscribiéndote en www.promocionlun.cl. Me estáis juegando. Estamos viendo el comercial. Tiene un comercial esto. Es una promoción de Luni Sodimac. Bueno, qué loco. No había cachado. Gracias a Nico San Martín que nos mandó ahí. ¿Cómo se llama? El ¿cómo se llama? Comercial. La publicidad que te salió recién de Luni y Sodimac. Te vamos a llamar, Inés, así que contesta el teléfono, por favor. No, sí, ya... No, sí, es que ya en fue... En un rato más. Pero necesita un rato más, estamos... Quiero recabar mayor información, porque se vienen más movilizaciones. Sí, pero estoy viendo una foto de niños, pero necesito que haya un contexto que pide una buena salud. Recordemos que nosotros tenemos un... ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Secof? No, es un Secof. ¿No, un consultorio? No, un consultorio. El consultorio del de Chuchunco. Ah, el otro, el CESFAM. CESFAM, parece que... No, Secof. CESFAM. Un Secof es más chico que un CESFAM. Sí, esto es un CESFAM. Sí lo es. ¿Cómo la vas a saber que hay una cuadra y media? Es que va a atenderse en salud este. Me cargan los doctores. Pero el punto es que un CESFAM, pero me acuerdo cuando incluso se inauguró, porque vino el subsecretario Fábrega y hubo una peli y todo el cuento. Y que la verdad, poco y nada sirve. Seguimos yendo al ay, que dije, que regia esa cacerolea. Usted me está mostrando fotos acá desde... Me está mostrando fotos del caceroleo de ayer. Es muy buena. Regia, weón salvaje. Oye, weón, qué caceroleo nos mandamos anoche, oye. El mejor. Sí. Ahora, hay que decir que varias las fotos que donde la gente agarraba para el deseo a este caceroleo no son de acá, son de Argentina. Ese que sale una vieja con un abrigo de piel y todo, sí. El tema, esos son de Buenos Aires, son de hace un par de años, igual atrás. Para que contextualicemos y precisemos cosas. Pero ocurrió el caceroleo, yo estaba viendo transmisión en vivo porque estaba viendo el noticiero, entonces había así como punto y entrevista y gente, estamos aquí caceroleando por el tema de la inseguridad, creada por los propios medios. De hecho, dije medios, que suenan igual que miedo. Medios, miedo. Los medios generan miedo. Todo el rato. Y estaba viendo Última Mirada en la versión Steve Jobs. No sé si lo vieron anoche usted, Última Mirada con Matías del Río. No. Ya. Ayer andaba vestido a lo de Steve Jobs. Matías del Río Job. ¿Y cómo se llama? Empezó con el tema así como trágico. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo tiene que hacerse nomás, po? Sí, me preguntan acá. Eso, que yo no estoy en el radio control hoy día. No me siento bien, estoy dopado. Pido muchas disculpas. Tengo algunos problemas de salud, pero seguimos acá al pie del cañón. ¿Aló? ¿Aló? Hola. ¿Aló, me escuchas? Sí. Lázaro, levántate y habla. Oye, ya, los niños del jardín del Edén. Parece que tenés que ir al otro lado mientras yo le sigo rellenando. Mientras aparece, sí. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí. Ya, oye. Ve a la Audacity mientras... Espérate un poquito, Inés. Espérame ahí. ¿Ah? Mientras te voy a pasar la promoción de Loom junto con Sodima, que te permite comprarte una cámara si tú cumples. ¿Escuchas? Te escucho. ¿Viste? Si tú compras Loom, junta varios cupones, son como 20 diarios que tienes que comprar, y te puedes comprar después una cámara de seguridad súper bacana, así, para que vean cuándo te están robando. Ah, ya. Bueno. Buenísimo. ¿Está buena? Buenísima. Inés, cuéntanos, ¿qué pasó? Ya, mira, los niños en la mañana, cerca de las 10:30, salieron los niños del Jardín del Edén, un jardín Junji, que tiene desde la sala cuna hasta medio mayor. Bueno, los niños, entendiendo que los niños que pueden desplazarse, pueden caminar junto con sus papás, otros en coche también salieron, hicieron una marcha por dentro de la población, Villa Francia, manifestándose porque hay dos temas principales acá que los afectan. El tema de la salud, en el consultorio, tanto en el CEFAN también de acá de la población, en donde no tienen, no tienen números de atención. Para saludar gente, por favor. Pucha, perdón, ¿sabes? no tienen números de atención, cuesta mucho encontrar un número acá dentro del CEFAN de la población. Por lo tanto, las mamás y las tías, hay una preocupación porque en este tiempo tú sabes que los niños se resfríen y todo. Hay una baja, ir a esperar a un hospital, son cosas de oro, las niñas se enferman, los niños se enferman más. Entonces, no hay atención de verdad para la población. Así que las mamás con las tías tomaron a los niños y salieron a manifestarse. Esto a propósito de él. A ver, acá está el Chuchunco como consultorio que está a varias cuadras de Villa Francia, o un par de cuadras, y está el CEFAM. El CEFAM, sí. CECOF, perdón, CECOF. Bueno, a ver, tenemos toda una discusión y una polémica acá. Se inauguró un CEFAM y ahora me dicen que es CECOF. Es un CECOF. Sí, es un CECOF. ¿Y qué pasó con el CEFAM? Porque se supone que el CEFAM debería tener una, ¿cómo se le puede? Atención prioritaria para las personas de acá de Villa Francia. Se supone. Cuando ahora bajó a CECOF porque es un solo doctor para atención primaria, no de urgencia, y es como que ve los casos de adultos mayores, más que nada los casos crónicos. Entonces los números que quedan son los que se les entregan a las otras personas de la población. Está teniendo un solo doctor que atiende creo que 28 horas a la semana. Para una población que somos más de 2.000 habitantes. Cierto. Y que no solo la gente de Villa Francia, también la gente de Villa Canadá y otros alrededores. Entonces, ahí radica el problema. Comprendo. Entonces, ¿esta movilización recorrió qué parte? Para que entendamos bien. Mira, las estepas, Yelcho, los valles, luego salieron por cerca de la feria y volvieron a tomar las estepas para volver. Porque como son niños pequeñitos, no pueden caminar tantas distancias, digamos. Pero era como para mostrarle a la población, aprovechando que estaba la feria, de que los niños también están con la población en el hecho de en la parte de la salud que nos afecta a todos. Comprendo. Esto. Y lo otro es que también estaban llamando atención por los microbasurales, basurales que está atrás del jardín en Yelcho, La Portada, que es foco de infecciones, perros, además ratones, un sinfín de cosas que hay. Basura, aparte de los escombros, botan basura domiciliaria y un sinfín de cosas más. Entonces se produce un foco de infección que va directamente hacia el jardín y el colegio que están ahí. Entiendo. Aparte entonces, que muchas veces hacen fuego ahí también. Exacto, sí. O sea, de otra vez se quemó el colegio, parte del colegio, por gente que provocó incendios en el basural. Entonces una preocupación de los niños y de las tías. Y que también al haber tanto escombro, da la pasada que entren a robar el jardín. O sea, se meten muchas cosas por lo mismo. Uh-huh. Claro. Perfecto. Entonces, ¿esta movilización se hizo durante la mañana? Claro, durante la mañana de hoy. En la cual participó la gente del Jardín Infantil El Edén. El Edén, sí, Jardín del Edén. Perfecto. Y bueno, van a seguir movilizando, quedaron de avisar las fechas de nuevas movilizaciones para poder que lo estemos acompañando. Ya, pues. Perfecto. Vamos a estar acompañándolos. Ya, pues, chicos, un gusto hablar con ustedes. Que estén bien. Estamos viendo. Saludos, Neis. Cuídate. Chau, chau. Y bueno, ahí estábamos conversando con la Neis, quien no estábamos... estaba contando sobre esta movilización. Vamos a subir unas fotos que nos llegaron acá de la gente del Jardín de Edén con los niños que salen a marcha por salud y que probablemente no va a aparecer en los noticieros centrales y que no va a estar ahí en la palestra de la preocupación de lo que es la gente. Para que lo tenga bastante claro, a diferencia como la gente que salió acá a celebrar, que tuvo ahí toda la prensa. Estoy leyendo algo que nos envía Gerardo Benavide a propósito de la respuesta de Gaspar Rivas, el diputado Gaspar Rivas. Le leo la conversa así como muy rápido. Gerardo Benavides dice: ¿qué opina sobre la mentira de aumento de delincuencia como cultivo del miedo para ocultar problemas como salud y educación? Increíble, dice Gaspar Rivas. Gracias a usted he entendido que la delincuencia es un invento de los ricos para desestabilizar al gobierno. Benavides le responde y dice: lea, investigue por sí mismo, no sea payaso honorable. Le manda un link y dice: no me insultas a mí, tontón, sino a miles de chilenos pobres de clase media víctimas de los delincuentes. Gerardo Benavides dice: entonces pruebe que delincuencia aumentó, o mejor vea a quién le paga para que le informe. Muy mal. Pregúntale a la gente si ha aumentado o no. El temor de la gente no cabe en tus estadísticas. Ay, qué poético. Nuestros sueños no caben en vuestras urnas. Ay, qué buena respuesta. ¿Qué la hace? ¿Qué la hace? ¿Qué la hace? ¿Es larga la discusión? Ah, no, ese sí la alcanzó a leer toda. Pero dice, ahí sí, usted lo ha dicho, temor igual percepción, distinto a realidad, delito realmente ocurrido, infórmese, no cuesta nada. Tiene razón, la próxima que alguien se me queje de delincuencia le diré que vea la excelente estadística y no sea sedicioso. En realidad, eso debiera decir la verdad es lo que les corresponde para que se preocupen de la desigualdad social. Diputado responde: claro, como usted es marxista, cree que el delincuente es un héroe proletario que hace recuperación popular. Déjame hasta ahí. Benavides dice: como yo soy eso que dice, me doy cuenta que causas son desigualdad social. Como usted no es nada, busca dónde ganar voto. Diputado Gaspar Rivas: no lo digo yo, lo dice usted en su perfil. Saludos. Sí, no oculto nada. Usted, en cambio, saludos. Maldito marxista, Gerardo Benavides. Sí, eso invalida cualquier discusión igual. Sí, pues. Y ese me dice: oh, no, yo leo en un perfil a alguien, yo soy marxista. No, no va a discutir. ¿Quién es el perfil de Gerardo Benavides? Dice: marxista, ¿no? Sí, de hecho dice: egresado de derecho, indignado y resentido, loco por el rugby, ajedrecista frustrado, marxista. Ah, no, todo mal. Invalidó, claro, invalidó no, cualquier. ¿Sabes que lo voy a dejar de seguir? No me he dado cuenta que era un maldito marxista. No me he dado cuenta que era un maldito marxista. Lo voy a dejar de seguir. Marxistas. Ahora, llamativo que los legisladores en este país lo hagan por temas de, no estadística, sino que se basan en la emoción. O sea, si uno le va a decir, sabe que en los hospitales, bueno, nos morimos esperando, inmediatamente, bueno, generan recursos y potencian la salud pública. La mayoría de la gente pide salud. Y no la tiene. De hecho, ayer hubo un reportaje bastante bueno en La Mira. De hecho, salud se pelea siempre con delincuencia como el tema más importante según en la encuesta de opinión. Cierto. Y dependiendo, y la diferencia, la pequeña diferencia es que la salud sí es un problema real. Pero claro, pero a ellos no les importa que decir, oye, la gente está pasando mal. No, usted está exagerando, es una percepción, es que usted cuando fue al CEFAM o al CECOF, no sabemos todavía... Digo, para seguir la polémica. A ver, digamos, expliquémosla al tiro, zanjemos esta cosa. Se inauguró como CEFAM acá y estuvo funcionando, si es que se le puede decir funcionamiento a eso, durante varios años como CEFAM. Y ahora, al parecer, porque tiene un puro médico y las prioridades cambiaron, es un mero CECOF. Triste, po. ¿Qué te va a decir? Porque al final uno, si se quiere atender, se va al consultorio Chuchunco, que es el que está acá a una cuadra. Coyhaique. Que es como compararle a decir, bueno, es que la comisaría que se inauguró terminó siendo una tenencia porque hay un solo Paco. Sí, una cosa así. Es así. Es un retén porque, bueno, el resto de los Pacos se fueron, se retiraron y bueno, que uno. Entonces pero está ahí atendiendo. Dados de baja o cambiados de distrito porque... Oye, acá tenemos el más alto índice de Pacos dados de baja, ¿eh? Es increíble. Y continúan. Es un problema endémico. Ay, la pobre comisaría Alessandri. Pobre comisaría Alessandri. Ahí dice Rosilva, delincuencia del placebo de Giles como Rivas. Apoyo al marxista resentido de Talca. ¿Los chanchos muertos serán fascistas? Pregunta Rosilva. ¿Quién sabe? Están maldito muertos. Cerdo fascista. Están, sí. Están muertos. Los chanchos. No, pero así como tú eres un marxista, sí. El argumento, sí. Notable. Igual Rivas también entiende que si que se tercea con un marxista da lo mismo porque no va a perder un voto. Sí, po. Porque no va a pensar que alguien que se pone marxista en su perfil va a votar por Rivas. No sé, yo ando en los... Hay gente que anda rara, sí. Igual, que sí. Que vota por cualquiera y esa alianza con cualquiera va a ganar una elección. Pero bueno, así con el diputado ciudadano. Hoy tengo una pregunta. ¿Cuándo fue el primer cacerolazo? ¿Alguien se recuerda? El 1 de julio. El 1 de julio. O sea, después del 1 de julio, más o menos el 12 de julio. Uh-huh. Ah, no, pues espera. Hay que... El 1 de julio fue el primer cacerolazo en el Barrio Alto. El 1 de julio. Interesante. Uh-huh. Que estaba analizando las fotos de viaje de la que organiza estos cacerolazos. Uh-huh. Ah, perfecto. Claro, entonces... Ah, ya. Ella, el 29 de junio, estaba en Sevilla. Estoy hablando de... De Alejandra Picó Cardone. Que es la líder de este movimiento del Frente contra la Delincuencia. O sea, ella llegó del aeropuerto a cacerolear. Después de recorrer Europa, Egipto, de estar ahí en Sevilla... Bonito Sevilla. Bonito hasta delincuencia Sevilla. Igual. Claro, estuvo en Sevilla. Egipto estuvo... está complicado ahí. De hecho, han hecho algunas medidas las policías para el turista que viaja a ver las pirámides, que había mucho robo. Pero llega acá a liderar un cacerolazo... En Oporto, en Lisboa, en Salamanca, en Ávila estuvo ahí viendo a Santa Teresa de Jesús, porque muy religiosa además también. Y luego llega Madrid, y después llega así. Oye, llego a Chile, oye, pásenme la cacerola, tomo un cacerolazo. Bacano, ¿no? Está súper preocupada de su país. Sí, bueno, es un viaje por la Europa, y luego viene el cacerolazo, porque estoy muy insegura. Y hay que le asaltaron la casa mientras estaba de viaje. Probablemente. O sea, igual uno tiene el derecho a que su casa no sea asaltada cuando anda recorriendo el mundo, pues bueno. O sea, hello. Sí. Está bien. Era nomás para decir eso, así que me llamaba. Me parece bien. ¿Cómo el nombre de ella? Alejandra Picó, como con acento en la O, a diferencia del otro, Cardone. Picó. Picó. In the A. Claro, Picó. In the EA. Una cosa así como con acento en la E. Digo, en el ojo. Picó en el ojo. Picó en el ojo. Sí, pues sí que eso. Que son chistosos. Ahí para ver que igual es entretenido el hecho así de viajar y después hacer un cacerolazo. De descender del aeropuerto y hacerlo al tiro. Y es una de las convocantes, de las generadoras de este movimiento revolucionario. Exactamente. Mm. Por eso, de hecho, ella es como la líder, por lo menos del lado, podríamos decir, del lado oriente de la fuerza. Del lado de la clase alta, por lo menos ella era la que de hecho había estado organizando así en Vitacura, Las Condes, etcétera. Mira. Y la que organizó la primera, la gran líder. Es raro eso. ¿Por qué es raro? ¿Estás dudando? ¿Estás dudando de eso? Me huele raro. O sea, ¿la delincuencia es un tema? Sí. ¿Es un tema de prioridad? No. ¿La delincuencia existe? Sí, como desde hace unos cuantos miles de años. Así es simple, tampoco es una cosa nueva. Así hoy empezó a haber crímenes en Chile, ¿no? Crímenes siempre existieron. Nada, probablemente ya no podéis dejar tu bicicleta en la calle y te la roban, sí, también. Pero Pero ha disminuido la delincuencia, pues eso no es lo que, lo, justamente lo que no te quieren decir es que ha disminuido. Claro. Es mucho mejor y es mucho más cómodo decirte que en realidad este problema está cada vez más grave, requerimos más carabineros, requerimos centrar todos nuestros esfuerzos y probablemente, oye, desgraciadamente no gastamos el presupuesto de educación en carabineros. Lo sentimos, pero era más importante, pues es un tema país, pues si la gente le importa más la seguridad que la educación. Pues. Uh-huh. Y en jueces para encarcelar gente. Así, tal cual. Ahí tiramos el, lo que es la protesta hoy día de los niños y apoderados del Jardín Edén de Villa Francia exigiendo salud. No tenían cacerolas de 300.000. No va a ser un tema país. Y que probablemente es la preocupación generalizada de de muchas familias, que es el tema de la salud. En las poblaciones, llevar al niño, a la niña al hospital o a la posta constantemente. Pero parece no ser preocupación. No. Es más importante la seguridad de los ricos. Sí, ese es el tema. Bueno, vámonos a otro tema, mientras que tiene que ver con... y aquí espero respete la ley Zamudio, por favor. Y eviten la discriminación. Vamos a hablar a Andrés Saldívar. Lo digo porque ayer llegamos una oleada de talla y todo, refiriéndose a su porte y que un minion, pero la verdad los minions son más grandes y un montón de cosas que se dijeron. De hecho, apareció una foto que estuvimos viendo que era bien graciosa. Pero que tiene que ver con el senador Andrés Saldívar, demócrata cristiano, de mucho poder, el que estuvo liderando la reforma tributaria en términos de la cocina y un montón de cosas más. Que estuvo celebrando el golpe de Estado. Entre otras cosas. Tiene una historia largo, Andrés Saldívar. Fue ministro del Interior en el pasado gobierno de Michelle Bachelet. Bueno, uno dice, ¿dónde anda Andrés Saldívar en su semana regional? Porque están los diputados de la distrital y los senadores le toca recorrer su región. Anda en Europa. ¿En las Europas? En las Europas. Hay gente que preguntó, bueno, es que a lo mejor pidió sus vacaciones ahora o las tenía acumuladas. No existe eso en el régimen parlamentario. Que dicho sea de paso, no tienen contrato laboral como la mayoría de los trabajadores. No se rigen por el código laboral. ¿Y por qué no se sindicalizan? Porque no se rigen por el código laboral. Vuelvo a insistir, ellos tienen un régimen. Y en ese régimen tienen vacaciones. Un mes completo que es en febrero. Más los descansos que se toman entre meses ahí entre los propios distritales y regionales. Pero en pleno invierno chileno hay gente que puede darse el lujo de irse a Europa, que está en pleno verano. Todos quisieran eso. Sí. Todos quisieran estar ahí al sol, ahí recorriendo Italia, ¿ah? Como City Tour. O Alejandra Pico Cardone. O como Alejandra Pico Cardone, lideraza del movimiento, ¿cómo se llama? El Frente contra la Delincuencia. Pero nada, po. Ahí está. Muy bien, este señor entonces andaba de vacaciones cuando tenía que ir a la región que lo eligió. Exactamente. Muy bien. Así tal cual. Está súper preocupado el problema. El Maule. A propósito de Gerardo Benavides, marxista. A propósito del marxista Benavides, tenía que ir a esa región. Debiera estar Gerardo, en vez de estar peleando con el diputado Gaspar Riva, debiera estar exigiendo que su senador de la región cumpla. Lo haría, pero es marxista, entonces está lleno de odio y jamás podría proponer seguramente algo. Jamás podría proponer algo ese maldito marxista. Qué triste. Hoy estoy viendo los videos de la cuestión del cruce de la zona de Calais. No, tremendo. Lo que estábamos comentando hace un rato, jodido. Pero terminemos lo de Andrés Saldívar. Sí, perdón, es que... Disperso. Discúlpenme, yo estoy dopado, entonces la verdad no estoy en mi cinco sentido es completo. Paula, ven. No soy Gabriel, pero igual digo eso. Pero para que atienda a este ser. Miserable y cobarde, Paula. Sí, ¿por qué no viene? Con un alicate nomás. Sí, no, nada muy técnico. No. Bueno, el punto acá es que Andrés Saldívar anda en Europa. Voy a resumir esto muy, muy rápidamente. Esta fotografía nos fue hecha llegar en el día de ayer. A propósito de que lo subió un familiar de Andrés Saldívar, que anda con ellos en Europa. Se hicieron los chequeos respectivos. Y nada, el senador de la Democracia Cristiana anda en Europa. Y no anda en visita oficial, porque los parlamentarios tienen permiso para salir del país. Recordemos lo que pasó con el tema de los viáticos. Y van en visitas oficiales porque están en hacer gestiones dentro del tema del parlamento. Acá anda con la familia. Y uno dirá, tiene todo el derecho de salir a vacacionar con su familia. Qué lindo, el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia. El tema es que él debería estar en este momento recorriendo su región para poder legislar. Tiene vacaciones un mes completo. Empiezan, terminado el 31 de enero y a veces un poco antes. Pero anda en Europa. ¿Qué opina usted de que Andrés Saldívar, senador de Muerte Cristiano, ande en Europa en pleno invierno chileno y pleno verano europeo? Eres demócrata y cristiano. Eres un gusano. Eso pienso. Y yo también pienso en la canción de Senadores que estaba sonando antes de comenzar el matinal de Radio Justo antes, sí. Porque esa es la cuestión, así como cómo en verdad aprovechan así y cómo se pasan por buena parte la semana distrital. Y es una cuestión sistemática, a veces se quedan en su casa leyendo y tomando cafecito, o a veces salen y van a algún lado, pero por lo general la semana distrital es una cuestión de menos respetadas que hay. De hecho, es verdad. Por ejemplo, no sé, pues semana distrital, ¿dónde anda Gustavo Bunn en la Araucanía? Pero si él no es su distrito, no. ¿Por qué anda en la Araucanía? ¿Ah? De hecho, es una de las buenas preguntas, porque claro, está pensando en... ¿Habrá pedido viático? ¡Ah! Pregunta. Va a decir, no, yo fui con mi plata, como si sacara la plata de cualquier lado, se la pagan todo el sueldo. No, no es que pero... no ocupé del sueldo. ¡Ah! ¡Corpesca! Eso es lo mismo que iba a decir. ¡Ah! Eso mismo iba a decir, claro, porque también tiene otras partes donde saca plata. Ahora, que saca plata relacionada con las leyes que también tiene, bueno, eso es otro tema. Hablando de mal timing. Hablando de muy mal timing, exactamente. El momento en que la cosa está crispada, se va a Europa. Feo igual, feo. Ahora, todas las tallas asociadas al tema de su porte y que sus sobrinas son gigantes, ya es otro tema. ¿Eran sus sobrinas? Son sobrinas, por lo que pudimos chequear. Y el Coliseo pero, Romano, güey. Pero espera, ¿son sus sobrinas, o sea, familiares, lejanas? No, son familiares. Ya no, sí, pero y es de senador de la zona del Maule. Sí, en Maule. Entonces tal vez sean también su pareja, ¿no? No sé. Porque es la zona del Maule. No, tú quieres decir el tema de la endogamia. La endogamia típica de Maule. Talca, no sé, y todas esas Talca, cosas. Talca, marxistas, Benavides, etc. Sí, pero chequeamos el tema y es familia. Ya. Es lo que tenemos entendido. Ahora, no pondría las manos al fuego. Es que por eso digo, si es de la zona de Talca, no, familia no invalida al otro. A eso me refiero. ¿Es familia? Sí, es lo que podemos constatar. No, pero claramente lo que está ahí es un tema que, porque podría estar claro con una delegación y estarían haciendo relaciones, no sé, para cosas que también serían malas para nosotros, pero sería parte de acuerdos bilaterales con ciertos países, cosas que en realidad pueden pedir permiso los senadores. De hecho ocurre, pero en el caso acá en el caso de esto, lo que se ve es que en realidad estos son vacaciones, o sea, ir al Coliseo para y sacarse fotos, en realidad están vacacionando, están pasándolo bien. Oye, hay un montón de comentarios. Se está disfrutando. Me detengo en alguno. Esto es, estoy leyendo Facebook donde fue publicado. Me encanta este tipo de comentarios. Estoy sacando uno que nada que ver porque quiero aprovechar de decir otra cosa. De gente que hizo una rata, era lo más lindo. Un montón de cosas. Pero me encantan este tipo de comentarios en lo particular. Quejarse en Face no ayuda a cambiar la realidad del país. ¿Escrito en Facebook? Escrito en Facebook. Me encanta. Cada vez que ocurre eso, a mí me genera una sonrisa en la cara. Porque igual es interesante eso. Oye, no va a servir nada quejarse en Facebook, ¿ah? Escrito en Facebook. Quería decir eso nomás. Me parecía llamativo. Es producto de las pastillas. Disculpen. Claro, uno iría a la casa de la persona afuera y gritarle, quejarse en Facebook. Ah, no sería bastante bonito. Ahí tendría sentido. O no sé, ir afuera al Cibercafé y hacer una protesta afuera de un Cibercafé o afuera, no sé, de una biblioteca, ¿cómo se llaman esos lugares? Puntos digitales, se me olvidó cómo se llama lo que hacía esta... esos puntos que había creado la ex asesora de... ¿Cómo se llaman? ¿Esos ¿De verdad o no? Sí, oye, preguntan ese, oye, la chica, no, a propósito de la foto que dice, está bien escracharlo, funarlo, el scratch, pero procuren difuminar la cara de dos chicas. Lo pensamos en un momento, también me parecía ver muy feo. ¿Pero son mayores de edad o menores? Me parece, no, que son entre 17 y 18 años. No, no tenemos la certeza respecto a eso. Me parece que eran mayores de 18 años, pero se podía malinterpretar. De hecho, sí, se voy a ver más sospechoso aún. Sí, sí, de que él estaba con, no sé, como dos chicas y todo esto. Son familia. Y esta foto fue publicada en los Facebook de ella. Sí, o sea, público. Sacado abierto, claro, no fue una foto indiscreta ni nada por el estilo. O sea, indiscreta, y además... porque está cerrado el Facebook. Ah, pero bueno. Ya, eso pero gente si cercana, claro. Pero sí, a ver, mucho peor si es que se le sacaba. Después van a decir que. No andaba sé, que con chicas. Con escort, sí. Claro, iban a inventar cualquier tipo familia. De cosa por difuminar la cara. De es hecho, familia. De hecho, eso le da como una visión más inocente. Yo pensaba que eran la hija, yo decía, un momento yo pensaba que era la hija, yo decía, no puede ser tan alta la hija de un tipo tan bajo, pero ahora ahí se entiende que sea la sobrina y el tema de diferencia de altura, y obviamente sí. No, yo creo que difuminándose iba a ser como acusatorio. Me acuerdo una historia muy, muy chistosa, que una vez que le difuminaron estaba un video de Berlusconi en nudo, uh-huh. En una fiesta, y decidieron difuminar la cabeza de Berlusconi y no la otra parte, podríamos decir también cabeza, sí. Pero no la otra parte de Berlusconi, y era una imagen muy estúpida porque sí. En realidad, claro, lo lógico era, todos sabían que era Berlusconi, número uno, por lo tanto no era necesario difuminar la cabeza de Berlusconi, y en realidad lo que no queríamos ver de Berlusconi no fue difuminado, entonces sabíamos que era Berlusconi, pero veíamos todas sus partes. Es una cuestión muy estúpida, no sé por qué alguien decidió, como un editor periodístico decidió hacer esa operación. Entonces a veces hay que saber cuándo difuminar y cuándo no, y qué difuminar, que creo que es bien importante. Por supuesto. Pero el centro, yo creo que el punto central de esto en realidad es el asunto de que una práctica no solamente es al día, es una práctica más o menos sistemática el que los senadores y diputados no utilizan la semana distrital para el distrito, sino que lo ocupen como una semana prácticamente de receso, además que son la mayoría trabajan de lunes a jueves, ni siquiera trabajan los viernes. Yo la otra vez me enteré de eso porque tenía que hacer pauta y dije, oye, ¿qué está pasando el viernes? No pasa nada porque el viernes no abre el Congreso, y así de simple, no abre, está un día libre. Entonces todas esas cuestiones, así uno le dice, bueno, en realidad estos tipos no trabajan mucho. Y se pueden ir de vacaciones cuando quieren, hay diputados, senadores que desaparecen por semanas enteras, después aparecen, no sé, me acuerdo de Ana von Baer, pero desapareció por otro motivo, también lo hizo así, y no hay ninguna forma de exigirle a tu senador o diputado que cumpla con lo que fue mandatado, que es lo importante. O sea, si gente votó por Saldívar, vaya a saber uno por qué lo hicieron, pero si gente votó por Saldívar, que por lo menos cumpla con lo mandatado. Es lo que uno esperaría. Claro. Yo insisto, me pregunto por qué votaron por él. Es otra pregunta. Pero ya que se votó por él, que cumpla. Pues, que responda a las tareas encomendadas. Pues. Uh-huh. A propósito de Sodimac y Loon, nos aprovechan de meter un golazo a promocionar la revista Mala en librerías, y llevas gratis una edición anterior de revista en mala.cl. Eso quería decir. ¿Y eso cómo puede asegurar mi seguridad? Y, de hecho, va a asegurar tu inseguridad. Compra la mala en librería y lleva otra mala gratis. ¿Estará la que leo? Y sale una chica leyendo. Muy bien. Bueno, nos metieron el gol. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más se puede hacer ante eso? Somos tan fáciles. Muy fáciles. Qué feo, Carlos Villalba. Dice, están más o menos las nietas de Saldívar. No era el punto a discutir. Eso, el senador. Así que cuando llegue a Chile, vamos a estar hablando ahí de Andrés Saldívar. Así es. Si lo vemos llegar. Uh-huh. Sí, voy, Pedro dice, y no nos atrevamos a preguntar cómo financiaron el viaje de la sobrina. ¿Quién puso las lucas para viajar? Bueno, yo creo que ella, gente con solvencia, deben trabajar en alguna fábrica de temporera, alguna cosa claro. así, juntando plata para viajar a las Europas. El directorio de Corpesca, en el peor de los casos, una cosita poca, sí. Hay gente que va a llegar a toda la familia, está bien, pues hay gente que gana bien, po. Un parlamentario, un senador. Primera clase y nosotros en Transantiago, sí, po. Me acuerdo de Jorge Pizarro cuando trabajaba en First Class. Esto fue hace rato, me acuerdo, del senador Jorge Pizarro cuando viajó en ¿cómo se llama? En primera clase. Esto fue hace como un par de años atrás, lo recuerdo bastante bien. De hecho, no eran tan fuerte, pero generó cierta polémica en su momento. Pero fue hace varios años, o sea, un par de años por lo menos atrás. Sí. Lo que pasa es que envían la nota porque generalmente en el mostrador aparecen las fechas un poco cambiadas. Sí, tienen algunos problemas con eso. Sí, suele ocurrir en el mostrador, como te dice, en realidad la última actualización genera una versión malentendida de en realidad de cuándo fue expresada la nota. Acá parece que está hablando de que De hecho, que está viendo que sacó un nuevo comunicado en la CTC, de hecho, recién. Estoy leyéndolo, de hecho. Sí. Que dice, Codelco ofrece una falsa solución. ¡Oh, estoy sorprendido! ¡Oh, sorpresa, claro! Dice que, pues, el segundo punto, dice, asimismo, nos parece impresentable luego de todo lo ocurrido a la fecha. Codelco realiza un falso llamado a conversar, el cual, de ser aceptado, persigue en la práctica se extinga el acuerdo marco y los beneficios establecidos en este, los que son fruto de una larga lucha desarrollada por los trabajadores contratistas y subcontratistas por una mejor calidad de vida. O sea que parece que, y de hecho se dice que Codelco pretende engañar la opinión pública, de que esto es una mesa de diálogo falsa. Bastante fuertes las acusaciones que se están haciendo, de hecho, a Codelco de parte de la Confederación de Trabajadores del Cobre en esta lucha por un nuevo plan de acuerdo marco de allá a los trabajadores. Así que eso es lo que está ocurriendo en este momento y se mandó hace pocos minutos. Importante ahí también tenerlo claro, porque claro, ayer se hablaba justamente de que se estaba aceptando negociar, de que sí iba a haber una conversación, pero no, pues esto justamente lo que denuncia la CTC es que esa negociación es falsa y es una negociación justamente fraudulenta. Así que, y que justamente lo que intenta hacer es desmontar el acuerdo marco más que llevarlo y ejecutarlo. Claro. Recordemos que el acuerdo marco es inicialmente aparece en el 2007 y se ha venido renovando bianualmente, claro, en 2009, 2011 y 2013. Por lo que correspondería que ahora en 2015 se volviera a revisar, actualizar y o renovar. Así es. Así que eso, bueno, ahí podemos dar más información también de lo que está ocurriendo en el detalle del comunicado y de toda la zona movilizada. Pero como dice, finalmente la CTC extiende el llamado a todas las organizaciones sindicales territoriales a defender con determinación su acuerdo marco conquistado con Organización Unidad de Lucha. O sea, se mantiene y por supuesto la movilización continúa hasta que esto no sea solucionado. Así que importante también para esclarecer y clarificar ciertas voces que también decían ahí también desde los medios, como decía el Toño, los medios saben perfectamente cuál es la federación y cuál es la Confederación de Trabajadores del Cobre, pero yo creo que hay ciertos errores no tan involuntarios que a veces se cometen justamente para generar esta confusión, o también cuando Codelco llama a conversar, pues llama a conversar dentro de sus términos e imponer sus términos, en algunos medios también se empieza a decir de que en realidad se está llegando a un acuerdo, cuando no es así. Así que bastante bien viene en este caso el comunicado, que justamente lo que intenta mostrar es que no es como se está diciendo de parte de la otra parte, de la contraparte, respecto al acuerdo marco de los trabajadores del cobre. Así que es importante que perdón, pero me distraje por un comentario de Landa Suri que dice que las fechas del mostrador están más alteradas que la página de Patricio Meri. Por supuesto. no pude evitar reírme porque estaba muy bueno su comentario. Hay ¿quién, que decir. ¿Quién dijo eso? Landazuri. El gallina, también conocido por algunos, pero... ¿Landazuri McFly? Landazuri McFly. Son mal hablados, pero... son malas personas. ¿Por qué hablan así de nuestros auditores? Porque no peleó, porque no lo he visto pelear, no lo vi ni golpear ni ser golpeado. Todo lo que puedo decir respecto a Landazuri. Pero él llegó. Bueno, esas fotos pueden haber sido sacadas de internet. Nada confirma. Yo le creo, yo le creí. ¿Tú le creíste? Uh-huh. Era que le he puesto la horita a la cámara. La horita con fecha. Esa función es desagradable, tan desagradable que tiene algunas cámaras, debería haberlo usado con eso. No, yo le creo a Landazuri. Yo creo que fue a pelear. Sí, yo también le creo. ¿Al que no le creo? Fuerza Landazuri. Fuerza Landazuri, ¿qué les pasa? Si fue una broma nomás para darle más publicidad. Le llegaron plata ahí a... ¿A qué leo? Le pasaron unos libros gratis. Claro. Le pasaron unos libros de Villegas de regalo. Muchas gracias por todo. Te pasamos todos los libros de Villegas. Hoy día hay reunión entre Paz Ciudadana y el ministro Jorge Burgos, ministro del Interior. El que puede. A las 5 más o menos. Y como a las 6 se pone a llover. Todo calza. Paz Ciudadana refuta al gobierno por delincuencia. Si no hubiese delito, no habría sensación de temor. Brillante. Obviamente, si no existiese ningún delito, no habría sensación de temor. Pero si es que hay un delito y lo pueden mostrar durante 20 minutos en la prensa, puede generar mucho temor a partir de un delito. Exacto. La Catalina Merz, que es la directora de la Fundación Paz Ciudadana, y salió al paso las declaraciones del gobierno y la policía, que ha aseverado que la situación delictual que se vive particularmente en la región metropolitana obedece más bien a una sensación de temor que un aumento de lo ilícito. Si no hubiese delito, no habría sensación de temor. Aquí hay un aumento de más de 40 a 50% de delitos contra la propiedad en algunas comunas y eso es un problema, afirma Catalina Merz, directora ejecutiva de Paz Ciudadana. Pero eso es mentira. No, pues, es verdad. A ver... ¿El aumento de los delitos a la propiedad? Sí. Pero fíjate lo que dice. Dice, aumento de un 40 o 50% de delitos contra propiedad en algunas comunas. Ah. O sea, si tú, a ver, desglosáis así finamente tema... Claro, ha aumentado en algunas comunas, particularmente tres, en la zona oriente de la capital. Lo que no quiere decir que haya aumentado, por ejemplo, en la región metropolitana los delitos, sino que han ido a la baja. Y en Chile... Chile. No es. Chile. Dos comunas. Sí lo es. Del mundo. Sí lo es. Sí lo es, po. Sí. En la práctica lo es, po. Y lo que pasa allá arriba, genera políticas públicas y el señor Gaspar Rivas, que dice que él defiende a la gente de clase media, clase baja, en definitiva, no es así. Porque acá yo no he visto a Gaspar Rivas, que no ha venido nunca, por ejemplo, a ver el jardín infantil que le han asaltado 20 veces durante este año, 2015. No. ¿Pero a quién le importa si ahí van los niños de los pobres, po? Pero ¿A quién le importa? Esto es como cuando hablamos del aborto. ¿Te has fijado eso? El tema, hoy nos interesa la vida, todo el tema. Oye, ¿qué pasa a los niños que están ahí? Dicen, me he votado. Nah, eso es bueno, hay que meterlo en la cárcel. Hay que hacer una cárcel para ellos. Son delincuentes porque nacieron malos. Vienen con el demonio metido adentro. A mí esa lógica de que nacieron malos es frigia. Es muy nazi. Es muy nazi. Pero es tremendamente nazi. O sea, es como, no sé, a mí me recuerda así a Víctor Hugo, así lo miserable, toda esa cuestión, así como la idea del el criminal va a ser criminal siempre, porque no hay posibilidad de redención. La vieja criminología del siglo XIX, y hay algunos que siguen sosteniendo esas leceras. Bueno, y el otro día cuando estábamos buscando datos sobre la delincuencia, busqué... causas de la delincuencia en Chile, me aparecieron algunas monografías en fotografías muy terribles que decían causas de la delincuencia. La primera es haber tenido padres separados. No, si es verdad, había todo una especie como de PowerPoint. Sí, es un de PowerPoint. Las razones por las cuales había delincuencia. Uh-huh. Y eran cosas muy terribles. Oye, bueno, y otro punto que no se habla de la delincuencia es que, bueno, se está poniendo la palestra este tema de la delincuencia, por lo tanto, se está apelando a políticas públicas que endurezcan las penas, que haya más encarcelamiento, que no haya puerta giratoria, entre comillas, etcétera. Que dicho sea de paso, está demostrado que no sirve, al contrario. Exacto, y que la puerta giratoria no existe. ¿Qué pasa con la reinserción? Hoy día el sistema penitenciario, una vez que salen los reos libres, produce más delincuencia de la que evita. ¿Por qué? Porque la reincidencia es mucho más que el 50%. Entonces, ¿qué pasa con cuando se ataca tanto, se quiere meter a mucha gente presa, pero una vez que está presa, el Estado no se hace cargo de ellas, excepto para pagarle a las grandes concesionarias de las cárceles, pero ese es otro tema, no se hace cargo de los presos. No hay política de reinserción, no hay educación. Mencionábamos también un estudio nuevo que había salido sobre la población penal y las políticas de reinserción precisamente, y cuáles eran como los principales factores en la de las condiciones de vida de quienes delinquían. Y esto era principalmente una educación muy por debajo de la media de Chile, incluso con un alto grado de analfabetismo. Analfabetismo, y un 7%. Un 7%, y que creo que era así una cosa así como el 50-60% de gente que no había terminado cuarto medio. Un 86%. Imagínate, es mucho. Y también que no había terminado un gran porcentaje. No tenía escolaridad completa. Exacto. Y eso era, y precisamente esos factores comunes no se está atacando. Se está atacando solamente a través de el encarcelamiento. No se ataca las causas del problema. Y bueno, es algo que tampoco conviene atacar, como ya lo hemos mencionado, ¿qué pasa con la negociación por rama? ¿Por qué no se quiere terminar con la desigualdad en este país? Y bueno, eso. Claro, ¿no? El tema así... No hay un interés, además que las cárceles son un negocio en sí también. Las cárceles se han ido privatizando en este último tiempo. Las cárceles también generan una enorme subvención y por lo tanto en realidad tampoco molesta que las cárceles se llenen, se hacinen, como se hacinan las salas con las subvenciones, como se hacinan los hospitales, como se hacinan los CEFAM o CECOF en las distintas partes de la ciudad y de Chile. No hay problema porque en realidad eso suma plata que se está entregando de subvenciones. Y quien recibe las subvenciones está muy feliz con que ocurra eso. Exacto. Por lo tanto, acá no hay ningún interés realmente de acabar con la delincuencia. Acá lo que se intenta hacer es evitar la delincuencia. Cuando se habla de prevención del crimen, se está hablando de poner más carabineros. Y es así. Cuando se está diciendo, oye, vamos a prevenir los delitos, lo que se está diciendo es que vamos a tener una dotación más grande de carabineros dando vuelta por un barrio. Y con lo que eso hacemos, lo que vamos a hacer es inhibir a que un delincuente cometa el delito en ese instante. Y ese es el fin, po. Sin considerar que en realidad esa persona, por los motivos que tenga, va a tener que hacerlo. Porque es así, es simple. Por lo tanto, en realidad lo va a hacer en otro lado. Claro. De hecho, lo más probable es que se aumente la dotación en ciertos barrios donde ha aumentado la delincuencia y eso se va a mover a otros lugares. Por lo tanto, en realidad no hay una real lógica de prevención del crimen. En este país, en lo absoluto. Una prevención del crimen sería generar las condiciones en donde el crimen disminuya. Y el crimen disminuye con educación, el crimen disminuye con oportunidades, el crimen disminuye acabando con una lógica en donde ser mejor es tener las mejores zapatillas también. Es el mejor elemento. Así, no todo robo es por necesidad y hay que decirlo. Pero sí son por necesidades creadas. Hay mucho robo que es por necesidades creadas. Yo tengo que tener las mejores zapatillas, por lo tanto tengo que robar. Por lo tanto hay una lógica social. Hay un modelo de sociedad que no se quiere abandonar, como tú decías. Así, cuando pensamos qué sociedad queremos, hay una lógica de sociedad que no se quiere abandonar por quienes detentan el poder económico, el poder político, que son una misma cosa hoy en día. Y por lo tanto, en realidad, lo que se intenta hacer es acabar, podríamos decir, con... O reprimir en el momento en que se cometan los delitos y seguir con esta lógica, seguir con este mundo ad eternum, hasta el final. Esa es la verdad. Y más allá de que disminuya la delincuencia, cosa que ocurre, se va a seguir con el temor, porque el temor también ayuda en otras cosas. De hecho, el temor ayuda y el miedo ayuda a que esto no cambie. Es un gran amigo. Uh-huh. Ayuda, por ejemplo, a que estamos vigilados. De estos últimos 5 años, el nivel de cámaras que hay en las calles es una cosa impresionante. O sea, impresionante. Uh-huh. No solamente la cámara que te vende luz. Se ha llenado de cámaras en las calles. O sea, claro. Y esas cámaras después las ocupan, por ejemplo, para identificar gente en las protestas. Uh-huh. Están controlando. Ese miedo hace que tú no quieras salir a la calle, que no quieras ocupar el espacio público. Ese miedo hace de que tú no quieras hacer cosas porque justamente te da miedo y no te atreves a hacerlas. Claro. Por lo tanto, te inmoviliza. Y por otra parte, ayuda al nivel de violencia en la sociedad. Por supuesto. Eso, cuando se dice que los delitos que hay ahora son más violentos, yo creo que sí, efectivamente son más violentos, pero es también una consecuencia de algo, de que se ha instalado el medio, el miedo, y la desigualdad es cada vez más terrible. De hecho. Y claro, está todo esto que decís tú de que ¿por qué en la tele me están mostrando casas bacanes, autos bacanes, zapatillas bacanes, celulares bacanes, que yo no puedo tener por mi condición porque tengo un sueldo miserable? Entonces, ¿cómo lo obtengo, po? Si eso es lo que yo quiero, porque me lo muestran todo el día en la tele. Entonces, sí. ¿Cómo lo obtengo? Asaltando. Claro, o endeudándote. Las dos formas normales de... Claro, y endeudándote podéis perder la casa, ¿qué ocurre, cachai? Ocurre muy habitualmente que gente pierde la vivienda propia, adquirida con mucho esfuerzo por esta cosa que también te está vendiendo el sistema, que es el endeudamiento. Y es triste. Es triste. Sí, pues. Y así funciona finalmente este principio de seguridad, esta lógica de seguridad impuesta o propuesta por Paz Ciudadana, que finalmente nos termina en el temor, nos termina la desconfianza entre nosotros, termina victimizando a algunos también. Por lo tanto, en realidad, es lo que finalmente no... Y termina jamás planteando la necesidad de una nueva sociedad. En realidad, el tema, así, por ejemplo, si se hicieran las reformas educacionales reales, probablemente sí se disminuye la delincuencia. Por lo tanto, no te inventan de que en realidad hay una diferencia, que nosotros tenemos que enfocarnos en lo más importante, que es la delincuencia, y no lo menos importante, que es la educación, cuando en realidad la solución está en donde justamente ellos omiten que está donde hay que enfocarse. El punto es... Bueno, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, se puede solucionar, hay formas en que se han hecho. Hay países que han trabajado fuertemente, siendo que este es un país donde los delitos de alta connotación social son bajos, donde la tasa en términos concretos, y aquí empiezan, no es que la gente no denuncie, hay un montón de cosas, está bien, pero desde lo medible es uno de los más seguros del mundo, lo que no debe dejar tranquilo tampoco, porque existe. Si nadie quiere ser asaltado, pero la solución pasa por otro lado. Y es ahí donde empiezan a silbar para otro lado y empiezan a mirar, decir, no, lo que hay que hacer es más cárceles, lo que hay que hacer es más pena. De hecho, el proyecto que está mandando el gobierno hoy día tiene que ver con que los primerizos aseguren sí o sí un año de cárcel. Ese es el proyecto que están mandando ahora, apoyado por el gobierno. ¿Y dónde los van a meter? ¿Ah? ¿Dónde van a meter a todos esos presos? Van a construir más cárceles. Hay otro negocio tremendo. La seguridad es un gran negocio. Vamos a trabajar sobre eso. Estamos ya en la hora, me parece. Yes. Para comenzar a despedirnos. Y nada, pues recordarlo mañana ya en el último matinal de día viernes. Las disculpas por todos los problemas que hemos tenido en la emisión de este. Y por no estar... ¿Qué problemas, disculpa? Propios. No estoy lo suficientemente lúcido en esta edición de día jueves del matinal. Eso, me disculpo y lo reconozco de antemano. Muy bien. No tengo ningún problema en decirlo. Sí, pero se trata de un tema médico, además, el cual no te atiendes porque eres un terco. Pero bueno. Sale muy caro porque atenderse. Porque es un cobarde. No, pues no tenemos dinero, si esa es la verdad. Esa es la awful truth, esa es la cruda y puta verdad nomás, po. Vamos a hacer una vaquita para llevarte a... Necesitamos otras cosas, de hecho. Al dentista. Necesitamos otras cosas. Ya que la Paula no cobarde, quiere venir. Cobarde, gallina, más fly. eso, decir. Así que pido mil disculpas por no estar lo suficientemente ágil ni rápido hoy día. Habrá sido muy fome este programa. Un pésimo panelista el día de hoy. Lo reconozco, pero espero sepan comprender. Su fidelidad y sintonía siempre se agradecen. Oye, da una sensación de poder estar en este lado del vídeo. Ya, terminemos luego este programa. ¿Te puedo mutear? La pregunta es que, ¿tienes ya la cuña para finalizar este programa o todavía no vas? La tengo, entonces, papá. Estamos rellenando por rellenar. No, ¿por qué decís papá? Eso es como muy quitralismo. Ya, entonces, ¿nos retiramos? Nos vamos en las pelotas. Hay un montón de pega por hacer, pero terminamos este programa para que lo escuche usted en la repetición a las 6 de la tarde. Mañana no hay repetición, ojo, mañana va a ir matinal, pero no hay repetición. Mañana comienza Frecuencia Abortista a las 7 de la tarde, después de Cerro a la Izquierda. Yes. Oye, que estuvieran anoche las Afroditas, de invitada, y estuvo muy bueno el programa. No sé si estuvo tan bueno, pero estuvo interesante. No, estuvo entretenido. Estuvieron hasta cohibidas, incluso. No, pero estuvo bueno. Son cosas serias las Afroditas, pues si no cualquiera viene ahí y pasa incólume. Así que, nada, pues les mandamos un abrazo grande a todos y a todas. Dale nomás, si ya empezamos a despedir este programa. Y nada, que estén muy bien, tengan un bonito día y si llueve, qué bueno. Que abríguese y no duerme mojado. Que esté muy bien, que tengan un buen día y un gran abrazo acá a todos, a salvo a los marxistas como Gerardo de Navidad. Lo queremos mucho, que esté muy bien. Saludo a la gente que lo escucha en Europa. Si ven al chico Saldívar, salúdenlo de nuestra parte, a la gente que está ahí en Italia. Eso, chao. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villafrancia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villafrancia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Radio Villafrancia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.